Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buen día. ¿Cómo les va? Gracias, José. Compañeros en estudios de 770M Radio Oriental, esta madrugada estábamos junto a ustedes, veíamos ocultarse la maravillosa luna que para los que se la perdieron mañana, si está claro, qué frío que hacía, ¿eh? 3.5 grados de temperatura, la helada que no llegó a caer, andaba zumbando. En este momento 10 grados de temperatura para una máxima de 18, mañana 20, pasado 22, el miércoles 22, el jueves 22, 23, con alta probabilidad de que llueva. De momento 67% de humedad relativa. Hoy el sol se está poniendo ya en un día mucho más largo. Nosotros andábamos haciendo cosas como sembrar algunas, trasplantar y sembrar algunas cositas desde la mañana hasta este momento. Hay que comenzar a aprovechar esta primavera que se pone lindo. Si doy vuelta a mi cabeza en este momento, voy a ver mucha ciruela y durazno armenio. ¿Saben cuál es el durazno armenio? Es el más rico de todos para mí. Muy anticancerígeno, el damasco. Entonces le voy a pedir a José, que estuvo haciendo el trabajo de, como le decimos nosotros, poner en boca un audio que queremos compartir con ustedes hoy y que va a ser muy importante que lo tengan en cuenta cuando la doctora Karina Acevedo Whitehouse, una especialista que quisiéramos traer a nuestro país, habla para médicos en Chile. Esto va a ser muy importante para gente que no quiere vincular lo que nosotros dijimos tempranamente cuando nos enterábamos en diciembre de hace cuándo fue. Casi 2 años, quien nos comenzó a asesorar tempranamente, el doctor Jesús Costa, nos dijo la cacuna, por lo que va a comentar la doctora Karina Acevedo Whitehouse, está produciendo cáncer también en Uruguay. Fundamentalmente he visto mucho de páncreas y de riñón. Pero a ustedes no les preocupa o no les por ahí sorprende que gente que estaba muy sana, recuerden siempre, porque a nosotros nos dio mucha pena, ponele, encontrarnos solos en la lucha que tuvimos que dar en el Parlamento Nacional intentando convencer a nuestras autoridades de que estaban asumiendo un riesgo muy muy grande, las autoridades del gobierno y del Frente Amplio. Incluso escuchaba mientras sembraba a los directivos de la Asociación Rural y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, discurso de cierre, hablando de que uno de los grandes costos que tuvimos, es verdad, por eso aumentó tanto la deuda, porque terminamos necesitando más de 3.000 millones de dólares para cubrir gastos, pero nos comimos la pastilla, pisamos el palito. Muchos países del mundo no hicieron lo que nosotros hicimos, que lamentablemente fuimos uno de los que más cacunamos. Y por eso tenemos en solo 21 meses, faltan datos, un exceso de muerte de 15.214 sin explicación. Esto es por encima de las muertes COVID. Pero dejo de hablar yo, que hable la doctora Karina Acevedo Whitehouse, porque mucha gente todavía le cuesta entender. Entonces, causas de cáncer. Bueno, ustedes lo saben perfectamente. Podemos hablar de factores de riesgo intrínsecos, simplemente algo no modificable, algo que ocurre dentro de la célula. De repente hay errores que se dan durante el proceso de replicación de ADN. Es algo intrínseco como factor de riesgo. Pero luego tenemos los factores de riesgo no intrínsecos, y eso los podemos separar en endógenos y en exógenos. Entonces, de manera endógena, pues es tu senescencia, aspectos genéticos, cómo está funcionando toda la maquinaria de reparación de estos errores, cantidad de hormonas que están circulando, factores de crecimiento, inflamación, y esto es parcialmente modificable. Por ejemplo, pues la senescencia no podemos modificarla, ¿no? Es parcialmente modificable. Y a nivel exógeno, pues exposición a radiación, carcinógenos químicos, algunos virus con potencial oncogénico, estilos de vida insanos, por ejemplo, y aquellos que pueden llevarnos a procesos de inflamación crónica. Y estos son modificables, ¿okay? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, ¿no? Les hablé de belugas, les hablé de lobos marinos, les hablé de esta concepción del cáncer desde una perspectiva más evolutiva, cuando están aquí reunidos para escuchar qué pasa con la vacuna. Pues me parecía a mí muy importante poner este contexto. El contexto siempre lo es todo. Y el asunto es que estamos nosotros empezando, bueno, ya desde hace unos años, utilizando a nivel mundial una tecnología que no había sido utilizada anteriormente. Entonces tenemos este tipo de productos que son nanolípidos, ácidos nucleicos, y que se utilizaron con la finalidad de que ese material genético ocasionara la producción de una proteína foránea contra la cual se tiene una respuesta inmune. Se dijo también que este producto, una vez que se inoculaba a nivel intramuscular, se iba a quedar aquí un rato, provocando una respuesta inflamatoria local, y después iba a drenar hacia los nódulos linfáticos regionales y se acabó. Esa era la idea, ¿no? Lo que ocurría en el deltoides se quedaba en el deltoides. Y también que una vez que eso pasara en esas células regionales, tanto a nivel linfático como las células musculares, entonces iba a ocurrir esto, que está todo muy bonito, muy organizado. Entraban aquí estas secuencias de ARN, gracias a el parecido que tienen las nanopartículas lipídicas con la membrana celular. Una vez dentro, este ARN, que ya está en la forma en la cual los ribosomas pueden entenderlo, era leído generando la secuencia de aminoácidos que iba a ser procesada en el proteosoma, iba a ser expresado a través del MHC, y entonces ciertas células inmunes iban a decir, ah, perfecto, esta es una proteína foránea, e iniciar una respuesta. Todo organizadito y bonito. El asunto es que, como dijo Patricio, no son vacunas. Ahí tenemos un problema muy, muy importante. Las palabras importan, importan muchísimo. Independientemente de lo que sea su propia percepción de la seguridad de las vacunas o no, la palabra vacuna tiene una connotación de muchas, muchas décadas de uso. En general, en las personas ocasiona esta sensación de seguridad. Si usamos otra palabra para describirlo, podría generar cierta reticencia y duda. Por eso digo que las palabras importan. Y cuando decimos terapia génica, la mayor parte de la gente piensa en este tipo de imagen. Como si hubiera una especie de pinza o de tijera molecular que puede cortar un pedazo de un gen o un gen completo y cambiarlo por otra cosa. Y claro, eso también es terapia génica, pero el concepto de terapia génica es muchísimo más amplio. En realidad, les pongo esta imagen que viene de una publicación del 2022, donde hablan precisamente de lo que es la terapia génica. Y hablan de, aquí CRISPR-Cas, que sería lo más cercano a lo que les dije, este proceso con un análogo de tijeras moleculares, podemos hacer cambios genéticos, hacer escisiones y cambiarlo por otra cosa, eso es CRISPR-Cas. Pero hay otros, ¿no? Hay regulación génica mediada por ASO, por RNAs interferentes, hay aptámeros, y ellos incluyen la vacuna de ARN mensajero. Es decir, se puede utilizar un ARN mensajero exógeno para poder modificar lo que hace en términos de expresión genética una célula. Y eso es terapia génica. Entonces, la definición de terapia génica es administrar ADN o ARN foráneo para que se exprese de forma endógena un gen específico. Y suele ser con genes que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, se puede usar para poder hacer que una persona que tiene un polimorfismo que no le permite generar una variante adecuada de una proteína, pues le puedes dar ese transcrito, ese ARN mensajero corregido. Y entonces la persona produce una proteína suya adecuada. Eso está perfecto. Pero se puede dar un ARN, también podría ser un ADN, que permita que se exprese un gen que no es mío. Y eso es lo que están haciendo estos productos. Entonces, regresemos a lo que son estas partículas. Tenemos una capa de lípidos y no es un solo tipo de lípido. Tenemos lípidos neutrales, lípidos pegilados, es decir, tienen polietilenglicol agregado. Tenemos colesterol, algunos lípidos cationicos. Toda esa cubierta de lípidos es indispensable por dos motivos. Si únicamente se pusiera el ARN mensajero sintético administrado, ya sea por vía endovenosa o por vía intramuscular o subcutánea, sería degradada muy rápidamente porque tenemos nosotros RNAs en distintas partes del cuerpo. Entonces sería muy inestable. Por otro lado, no sería fácil que ese ARN mensajero pudiera ser incorporado en las células. No entraría fácilmente. Entonces, estos lípidos son indispensables por el gran parecido que tienen con la membrana celular, que permite que haya una fusión y una entrada a través de la vía de los endosomas. Ahora, adentro tiene ARN mensajero sintético y podemos hacer este simpático dibujo y decir, ah, mira, muy bien, aquí hay 5 moléculas, pero eso no corresponde a la realidad. ¿Cuánto tiene de moléculas una dosis? Y estos datos fueron publicados recién en el 2024. Si se le hubiera hecho esa pregunta a la mayoría de los médicos y un paciente le hubiera dicho, a ver, antes de vacunarme, ¿cuántas moléculas de ARN hay en esa inyección? Pues yo supongo que los médicos hubieran dicho, no sé. Y a lo mejor hubieran dicho, no es importante. Pero es importante que contiene una dosis de Pfizer 13,000 millones de moléculas de ARN mensajero sintético. Bueno, con cierta variación, porque es difícil asegurar que cada dosis tiene exactamente la misma cantidad de nanopartículas lipídicas. Muy difícil, pero esta es la cantidad de moléculas que contienen en promedio. Moderna tiene más, 40,000 millones de moléculas de ARN mensajero sintético. Quiero que eso lo mantengan en su mente a lo largo de esta charla. Luego, estas moléculas, cada una de ellas es esto. Tiene una caperuza, que es, imagínenselo como un agregado en la parte 5' de esta secuencia. La secuencia se escribe en 5', 3', que es muy importante para evitar la degradación. Todos nuestros ARNs mensajeros tienen eso. Si no, van a ser degradados, no van a poder ser leídos por los ribosomas. Aquí hay una región que no se traduce, no genera ninguna proteína, y luego todo esto es la proteína spike, la proteína espiga de SARS-CoV-2 completa. También hubo mucha gente que decía erróneamente, pero no se genera la proteína completa. Claro que se genera la proteína completa. Aquí están las dos subunidades. Esta es una región muy variable. Y aquí que ven estas letras implica que hicieron dos cambios para escribir de una manera menos usual un codón. Y un codón son 3 letritas que generan un aminoácido. ¿Okay? Entonces hicieron unas modificaciones. Esto es bien importante porque permite entonces, a través de técnicas moleculares, identificar si ese ARN mensajero es del virus o si es de la vacuna. Así que qué bueno que le metieron eso, si no sería muy complicado hacerlo. Y aquí tenemos otra región no traducida y esta cola de poliás, que ahorita regresaré a lo que es. Ahora, para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, recuerden que el ARN se escribe de esta forma. ¿Okay? A, C, esto me equivoqué, es una U y una G. ¿Okay? Nada más esto es U y G. Estos son los 4 nucleótidos que conforman a el ARN. A, C, G, U. Pero el U que utilizaron no es la uridina que nosotros tenemos de manera natural en la célula. Esto es una uridina y ellos utilizaron N1-metil-pseudouridina, también conocido como M1 y luego este tridente, digamos. ¿Y qué es el N1-metil-pseudouridina? Bueno, regresaré ahí en un segundo, nada más quiero hacer mención aquí que hasta este momento de lo que hemos estado viendo en la charla, es importante recordar que al momento de autorizar estos productos, nunca se había utilizado una inmunización basada en terapia génica fuera de ensayos clínicos. Nunca, en ninguna parte del mundo. Solamente se habían hecho algunos ensayos clínicos, no se había llegado a etapa 3 de estos ensayos, nunca habían sido autorizados. Había, por ende, datos muy limitados sobre su seguridad, su biodistribución y su farmacocinética. No había datos de efectos a mediano y largo plazo, eso es muy importante que lo recordemos. O sea, que yo sepa, no somos chamanes. Por lo tanto, no podemos saber lo que ocurre en un tiempo que todavía no ha pasado. Si yo quiero saber lo que ocurre en 10 años a las personas que reciben un producto, tengo que esperarme 10 años. No hay forma que yo diga, ah, pero es que es el siglo XXI y tenemos mucha tecnología. Bueno, sí, pero el tiempo es el tiempo. Por lo tanto, no había forma de decir, sabemos que van a ser seguros, sobre todo a mediano y largo plazo. No había nada de datos sobre genotoxicidad y carcinogenicidad, es decir, el que puedan ocasionar cáncer o el que puedan ocasionar daño en el material genético que por ende puede llevar a cáncer. No había nada de estudio sobre eso. No había nada de datos sobre efectos transgeneracionales, es decir, una persona que es inoculada podría ocasionarle un problema posterior cuando se embarace a su bebé. Eso no se estudió, ni en animales ni en humanos. No había datos sobre exposiciones repetidas a ese mismo producto, 1, 2, 3, 4, 7 veces. No había datos sobre la acumulación de estas nanopartículas lipídicas cada vez que se tiene un refuerzo. Y esto es importante porque cerca de 2,000 millones de personas en el mundo han recibido al menos una dosis de estos productos basados en ARN mensajero sintético. No queda muy claro específicamente de ARN mensajero sintético. No, los datos no son tan claros. O sea, tenemos una cantidad de personas inoculadas en el mundo mucho mayor, ¿no? Cerca del 70% de la población mundial. Pero que digamos, recibieron de ARN mensajero, los datos no son tan claros. Bueno, entonces, en Chile, los datos que yo revisé, lo que vi es que este es el número de personas que dicen que recibieron alguna dosis de vacuna anti-COVID. Y del 2022 al 2023, la página que revisé de Chile dice que este es el número de dosis que se aplicaron específicamente de estos productos. Entonces, tomando en cuenta la población de Chile, yo no considero que esto sea algo de cataminute. Es decir, muchas personas recibieron estos productos en Chile y en el mundo. Ok, entonces, ¿qué le pasa a este producto una vez que entra en la célula? Esto es una imagen de una publicación que tuve el honor de coescribir con Roxana Bruno, que acabamos publicándolo en una revista de hipótesis médicas, porque era una hipótesis. Lamentablemente muchas de estas cosas que hipotetizamos ahora ya se cuenta con la evidencia al respecto. En ese momento era decir, bueno, esto es lo que nosotros estamos planteando que puede ocurrir. Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero no fue así. Entonces, lo primero que pasa, como les dije, es que esta membranita, muy parecida a la membrana celular, permite que se asimile este ARN mensajero, ya sea por fusión o porque entra a través de un proceso de activación de endosomas. ¿Okay? Lo importante es que estas 13,000 millones o 40,000 millones de moléculas de ARN sintético, ARN mensajero sintético, son liberados. ¿Okay? Recuerden cuántas son. No es trivial eso. Obviamente estas no van a entrar en una célula. Esto va a entrar en muchas células. ¿Okay? Entonces, retomando lo que les estaba diciendo, que se utilizó N1-metilpseudouridina, la pregunta es, ¿y eso qué es? Eso no existe. Esta versión no existe en eucariotas. Lo que existe es esta, la pseudouridina, que es distinta a esta otra. La N1-metilpseudouridina no se encuentra en ninguna célula eucariota, menos en levaduras. Solamente las levaduras lo tienen. Nosotros no, ¿de acuerdo? Simplemente no la tenemos. Ahora, esta sí está, pero es poco frecuente. De 0.2 a 0.6% de todo el ARN mensajero tiene esta forma. ¿Importa? Pues sí, sí importa saber esto, porque estas formas modificadas de los nucleósidos pueden ocurrir de muchas formas. Pueden ver que no solamente es con la uridina. Aquí tenemos una con la citosina, ¿no? Inosinas, etcétera. Ocurren cuando hay estrés celular. Cumplen un papel en términos de estabilidad de esos transcritos y por eso ocurren, pero a una baja frecuencia. Se forman en condiciones de estrés celular, dan estabilidad y pueden cambiar las estructuras secundarias, es decir, cómo se pliegan las moléculas de ARN y afectar la traducción. ¿Cómo pasa, cómo ocurre la pseudouridina de manera natural en nuestras células? Por una enzima, bueno, dos enzimas, la disquerina y la pseudouridina sintetasa, que hacen este cambio. Y es irreversible. Cuando ocurre, es irreversible. Como les digo, tiene un papel en ayudar a la estabilidad de estas moléculas. Pero esta no existe. Así que no podemos, ni siquiera, no había forma de inferir antes qué es lo que podía ocurrir, porque se está dando algo que simplemente no existe. Ahora, les digo que 0.2 a 0.6% de los transcritos lo tienen, pero no crean que el transcrito, que sea el ARN mensajero, todas las veces que hay una uridina, está modificada. Es puntual, es en cosas muy puntuales donde se pone. Bueno, quiero que vean esta imagen. Esto que ven ustedes aquí es la secuencia completa de esos transcritos. Es decir, Pfizer tiene 13 mil millones de copias de esto. Si alcanzan a ver, aquí hay muchas As. Esa es la colita de poliás que les decía del final. Aquí está lleno de As. Y no sé si alcancen a ver, los que tienen buena vista, pues que no hay ninguna U. No hay ninguna U. Todas las U, el 100% de las uridinas fue cambiado por N1-metil-pseudouridina. El 100%. Eso no ocurre de manera natural, ni siquiera en las levaduras. Y eso es lo que hicieron. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Bueno, porque le da estabilidad a esta molécula. Pues claro, si les digo que la pseudouridina puede ocurrir para dar estabilidad en situaciones de estrés, bueno, pues cambiarla toda, claro que va a dar estabilidad, por supuesto. ¿Eso qué significa? Que no es degradado, que tarda mucho en ser degradado. Yo no sé en su mente qué es lo que creen que ocurra con un transcrito cuando lo generamos. Su célula necesita producir una proteína, se da el proceso de transcripción. ¿Y qué pasa con ese transcrito? Es degradado, a veces en minutos, a veces en horas, pero es degradado. Al poner pseudouridina, olvídense ahorita de esto, la pseudouridina, por una situación de estrés, tarda más en ser degradado, pero son poquitas uridinas. Y aquí el 100% modificadas de esta manera, pues claro que va a permitir que sean estables, prácticamente inmortales, digamos, y que la traducción, es decir, el proceso de generación de la proteína, dure muchísimo tiempo. Y luego tiene una cola de 120 adeninas al final, que también evita la degradación. ¿Por qué? Todos los transcritos de nuestras células tienen una cola de poliás, pero es un poquito más corta. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense una secuencia y luego su colita de poliás. Esa secuencia pasa por el ribosoma. Y cada vez que pasa y genera esa proteína, se hace más corta la cola. Vuelve a pasar, más corta la cola. Vuelve a pasar hasta que es inestable y ayuda a esa en la degradación. Si yo le pongo una cola de 120 As, pues tardaría muchísimo más en degradarse. Así que ya tenemos la estabilidad que da la N1-metilpseudouridina y esta cola. Y además, al meterle todas estas N1-metilpseudouridinas, bloquean la respuesta antiviralinata. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente las células que reciben un ARN foráneo se ponen en un estado de alerta, que se conoce como un estado antiviral. ¿Por qué no querían eso? Porque no querían que fuera degradado antes de poder generar suficiente proteína. Por eso hicieron esa modificación y eso va a ser muy importante para lo que vamos a decir. En conclusión, se queda mucho tiempo dentro de la célula. Entonces, esta acumulación dura mucho tiempo, ¿okay? Por otro lado, se ha visto que esta acumulación del ARN mensajero foráneo, que además tiene estas características que no tiene el ARN mensajero de las células, activa sensores inmunes. Entonces, sí, apaga este estado antiviral de alerta, pero prende otras cosas. Es decir, la célula no es que no se dé cuenta. Se da cuenta, pero no puede hacer lo que normalmente haría. Y una de las cosas que hace es incremento en esta molécula, TLR tipo 7, un Toll-like receptor tipo Toll 7. Eso es importantísimo, porque este receptor, cuando se sobreexpresa, promueve la proliferación de células tumorales. Eso se ha visto en células pancreáticas, ¿no? Entonces, vamos con un primer inicio de lo que puede explicar lo que está ocurriendo. Por otro lado, en esos viales no solamente hay 13,000 millones de moléculas de ARN, también hay ARNs degradados. ¿Por qué habría eso? Pues quizás porque la cadena fría no se mantuvo bien, por problemas en la producción, ¿no? Variaciones cuando se hace la manufactura de estos productos, y también ARN de cadena doble. Estos ARNs degradados están a 25 veces el límite que la FDA indica. ¿Esto cómo se supo? Pues porque hubo personas en Inglaterra que analizaron estos viales y vieron que había muy altas concentraciones de RNA de cadena doble y de RNA degradado. Entonces, eso también es un problema, porque cuando hay RNA degradado o RNA de cadena doble, activa varias vías de alerta, de estrés, pero tomen en cuenta que las otras vías naturales están inhibidas. Entonces, es como un mensaje doble. Es estrésate, pero no te estreses. Y el resultado es una desregulación inmune celular, muy, muy marcada. Entonces, hay un estado proinflamatorio, se empiezan a generar especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno, cuando permanecen mucho tiempo, son una de las causas de metástasis. ¿Okay? Entonces, ya tenemos dos. Ahora, esta pregunta seguramente la han escuchado. Ha estado asociado a muchos de los fact-checkers, ¿no? Que dicen esto es un bulo. La pregunta de, ¿y estos productos pueden modificar el genoma de las células que transfecta? Y hace 3 años, yo misma hubiera dicho claro que no, porque es ARN y el genoma es de ADN, entonces no puede pasar. Y eso lo hubiera dicho desde la ignorancia absoluta. Creo que eso es importante que lo recordemos. Muchas veces decimos cosas, pero lo que está sustentando lo que decimos es ignorancia. La respuesta correcta, me parece, es no lo sé. ¿No? Y si nos echamos un clavado a ver cómo es que podrían modificar el genoma, nos encontramos con cosas muy interesantes. El que se puede activar elementos transponibles endógenos. ¿Por qué? Ese es un mecanismo que tienen muchas células eucariotas, que es análogo al CRISPR de las bacterias, de hecho, que cuando detectan material genético foráneo, activan mecanismos genéticos para tratar de resolver el problema. Y este es uno de ellos, esta que dice un incremento en TES. Entonces les pongo básicamente lo que es eso del TE. TE es elemento transponible y el más importante que tenemos es LINE. Es un elemento largo interespaciado nuclear, LINE tipo 1. Y lo tenemos dentro de nuestro genoma. Y en la mayoría de las células está dormido, apagado, no hace nada, está callado. Cuando somos nosotros embriones, está prendido, se expresa y es muy importante para ayudar con la plasticidad celular. ¿Por qué? Porque cuando está encendido, lo que hace es que hay una transcripción, se genera un ARN mensajero, aquí está la colita de poliás, de el LINE, este se va a los ribosomas y genera un complejo de proteínas que se pegan al mismo transcrito. Acuérdense que este transcrito no es destruido a la primera, ¿no? Entonces, este complejo de proteínas de LINE se pega a LINE y esta acción de pegarse permite que se dé un proceso conocido como retrotranscripción. Es decir, el ARN con estas enzimas que se generaron genera ADN. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, El río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias, compañeros. En los estudios de 770M Radio Oriental, las 10 horas 32 minutos de este precioso domingo de 15 de septiembre del año 2024. Es increíble que en los temas que propone nuestra tanda ecologista tengan que ver con el comienzo de la disertación de la doctora Karina Acevedo Whitehouse en Congreso de Médicos de Chile, uno de los países que más vacunó junto con Uruguay, por lo tanto es uno de los países que tiene más problemas de turbocáncer, se denomina, que es el cáncer inexplicable, ese que avanza rapidísimamente y lamentablemente te lleva a la muerte. Va a quedar completo, publicado en mi Telegram, César Vega Peri. Continuamos escuchando a la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Entonces, de ARN generó ADN, es decir, lo que se conocía como el dogma central de la biología molecular, pues no es tal. Es mala idea en ciencia hablar de dogmas, porque suelen caerse, ¿no? Y es justo lo que ocurre, de ARN generó ADN. De doble cadena, vuelvo a entrar aquí al núcleo y me pego en otra parte del núcleo. Eso pasa normalmente en nuestra etapa de embriogénesis. Pero ya como adultos está callado menos en células cancerígenas. Está prendido. Pues claro, se puede entender. Si esto está pegando pedacitos en otras partes del genoma, claro que puede haber problemas. Inestabilidad cromosómica y demás. Entonces eso es line. Entonces se había visto en el 2021 que el genoma de SARS-CoV-2, su presencia dentro de la célula, activaba a LINE. Eso se había visto in vitro. Y ocasionaba que se insertaba un fragmento en la parte final del genoma del virus hacia el genoma de las células infectadas. Eso se vio in vitro. Hubo quien dijo, sí, bueno, de acuerdo, este artículo mostró que mecanísticamente es posible, pero es improbable que ocurra. Improbable no quiere decir imposible. Y eso llevó a un grupo, el grupo de Alden y colaboradores, a decir, ¿y hará lo mismo la vacuna genética de Pfizer? Es decir, ¿activa a Lyme? Y vieron que sí, Lo que están viendo aquí son células hepáticas transformadas. Es una línea HUH7. Aquí están, que usaron como un modelo. Y entonces transfectan a estas células con el ARN mensajero de la vacuna de Pfizer. Y luego ven la expresión de Lyme. Todo lo que vean en rojo es Lyme. Este es el control, no hay nada rojo. Y aquí son distintas concentraciones de la vacuna de Pfizer. Y aquí en azul están pintados los núcleos. ¿Okay? Entonces pueden ver que colocaliza, aquí sí podemos ver núcleos porque las células tienen núcleo. En mi control espero ver núcleos. Pero aquí puedo ver que colocaliza lo rojito, que es la secuencia, con el núcleo. En otras palabras, se está activando Lyme y está volviendo la secuencia de ARN en ADN y lo está metiendo al núcleo. Eso ya lo mostraron. Claro, en células cancerígenas. ¿Eso significa que ocurre en el humano que lo recibió? No significa eso, pero implica que puede pasar. Eso es lo que es muy importante. Entonces, basado en este estudio in vitro que se usó, que usó células cancerígenas hepáticas, pues sí, activa a Lyme de esta vacuna de Pfizer y lleva la conversión de ARN mensajero hacia ADN y la importación nuclear. Ellos no investigaron si se integraba genómicamente. Eso es una gran pregunta. No sé por qué no lo hicieron. Quizás porque no se los hubieran publicado, no lo sé. Pero no lo investigaron. Si esto ocurre, implica que en esas células transfectadas quedaría la perpetuidad. Es decir, esas células tendrían ese fragmento escrito como ADN el tiempo que esas células vivan. Y si eso llegó a células madre de un tejido, pues entonces un poco para siempre, ¿no? Y quiero que les quede claro que no estoy diciendo que están modificando el genoma humano, porque están entrando en células somáticas. Es como una mutación, porque nos asoleamos mucho, pueden tener una mutación en células de la piel que no tienen en células hepáticas, es somático. Pero si este producto llega a espermatozoides o a óvulos, otra cosa sería. ¿Sí? Entonces, ¿nada más es mecanísticamente es posible? Sí. Y por eso, incluso ha habido este tipo de publicaciones que dice, ¿por qué están ignorando la biología de la retroposición? Que es justo lo que les expliqué. Y la pregunta sigue sin ser respondida. Se está ignorando por parte de las agencias reguladoras en el mundo entero. Bueno, otro problema. Se usaron dos procesos distintos para elaborar estos productos. Las veces que yo he explicado esto en distintos foros, siempre me sorprendo que no cause, o a lo mejor yo no la veo, pero que no cause tal indignación en las personas. Yo no soy abogada, pero si lo fuera, diría, me voy sobre esto. Porque esto es un problema legal. Esto que ven aquí es el proceso A, que usaron para generar los productos que se usaron en los ensayos clínicos y son los que fueron autorizados. Fue un proceso caro y puro. Básicamente conocían la secuencia de la proteína spike del virus, la mandan sintetizar y a través de PCR generan muchas copias y luego lo que hacen es con una enzima in vitro de esto que es ADN, generas ARN, lo empaquetas en lípidos y ahí está. Limpio y caro. Esto autorizaron las agencias. Esto es lo que autorizó la agencia, no sé cómo se llame, la agencia chilena de regulación de los medicamentos, esto. Pero esto no fue lo que usaron para dárselo al resto de la población. ¿Ven mi punto de por qué es un asunto legal fuerte? ¿Qué hicieron? El proceso barato y no limpio. Tenían ellos la secuencia, ya la conocían, y lo que hicieron fue, en ADN, insertarla en un plásmido. Un plásmido es ADN circular, muy comúnmente utilizado para transformar células. Entonces aquí tengo ADN circular, de doble cadena, y esto que está en rojo es la misma secuencia que estaba aquí, la pongo acá. Y esto se lo introduzco a bacterias. Las bacterias les encanta el material genético foráneo, son muy promiscuas en ese sentido, así que las pongo a que hagan copias de mi plásmido. Lo único que tiene que hacer la bacteria es dividirse. Cada vez que se divide, copia lo que yo le di. Y estas bacterias las crezco en bioreactores. Con millones de bacterias. Todas generando esto. Y luego uso una enzima para este material, que es esto que está aquí en rojito, volverlo a ARN. Y luego le voy a poner nanolípidos. ¿Por qué es no limpio? Pues porque en el proceso tuve un montón de bacterias y si yo no purifico adecuadamente, en la vacuna puedo tener restos de bacterias, restos de toxinas bacterianas y plásmidos que no quité. Este es el proceso que se usó para vacunar a esas miles de millones de personas en el mundo. Y este proceso nunca fue autorizado. Entonces, dos investigadores independientes encontraron evidencia de la presencia de los plásmidos en estos productos, en los viales de Moderna y en los viales de Pfizer. Es decir, el proceso de purificación no fue adecuado. Yo no estoy diciendo que lo hicieron intencional o no. Dejarlos. Puede ser simplemente que el proceso de purificación con la manufactura, tratando de sacar esas miles de millones de dosis, pues de repente sale mal, ¿no? Puede ser. Pero está presente. Aquí está el plásmido de Pfizer y lo que están viendo aquí en rojo, en amarillo, en verde, son distintas partes del plásmido, porque me voy a regresar aquí uno. Recuerden que el plásmido, solo de aquí a aquí, tiene el gen que me interesa. Todo lo demás son regiones genéticas que son importantes para que la bacteria pueda usar ese material genético cuando se está copiando, ¿okay? Entonces, ahorita regreso a esto. El ADN plasmídico, la cantidad de ADN de plásmido que se llegó a encontrar era de 330 nanogramos. ¿Y eso es mucho o poco? Bueno, ustedes dirán, el límite que la FDA dice de presencia de plásmidos es de 10 picogramos. Aquí tengo nanogramos. O sea, esto es mil veces más chico. 10 picogramos. Y esto es lo que se encontró. O sea, multipliquen esto por 1000. 330,000 picogramos. Así que es mucho. Bueno. Por otro lado, nosotros finalmente en México, en mi grupo de investigación, pudimos tener acceso a algunos de estos viales, porque ya es legal poderlos comprar. Entonces, lo que medimos fue la cantidad de ADN de doble cadena que contenían. Y, por ejemplo, en una de las dosis de uno de los lotes había 16.9 nanogramos por microlitro, que eso da 5.070 nanogramos de ADN en una dosis que recibiría una persona, es decir, 15 veces el límite. Y tenemos esto aquí, 11.8, 10 veces el límite, pero vean este. Aquí encontramos 464 veces el límite. Es decir, que hay mucha variación en la cantidad de ADN que contienen estos productos, ¿okay? Ahora, el problema es que la de Pfizer contiene un promotor y un potenciador de SB40, ¿okay? Y aquí quiero hacer una pausa porque es muy importante comprender el tema. Les presento a SB40. Se llama SB porque es virus de los simios, simian virus SB. El 40, pues porque habían estado investigando muchos y les iban poniendo un número consecutivo conforme los iban encontrando. Es un virus de ADN de doble cadena. Y es un virus que ha estado asociado con un potencial oncogénico muy importante, es decir, está asociado a transformación maligna. ¿Cómo logra eso? Con dos cosas. Codifica para una proteína que se conoce como antígeno grande T, que tiene propiedades oncogénicas, y porque tiene una región genética que se conoce como un potenciador, entonces tiene un promotor y dentro tiene un potenciador de 72 pares de bases, aquí está indicado. Y ese potenciador tiene una característica muy interesante. Permite que el material genético del virus o aquello con lo que está asociado genéticamente este potenciador pueda entrar al núcleo e insertarse. Eso es lo que hace este virus. Entonces, no es que el plásmido, que las vacunas contengan a SB40, es que contienen al potenciador de SB40. ¿Okay? No sé si queda clara la diferencia entre los dos. Porque si alguien dice, es que contienen este virus, pues no, o sea, están diciendo algo que es equivocado. No contiene al virus, contiene al potenciador. ¿Por qué contiene al potenciador? Esa es una muy buena pregunta. Porque este potenciador es parte del genoma del virus y ese virus, SB40, se expresa en células de eucariotas, como nosotros. Es un virus que infecta mamíferos. Las bacterias y las células eucariotas son diametralmente distintas. Las bacterias no tienen núcleo para empezar, ¿no? Necesitan promotores diferentes. Entonces, en el caso de Moderna, no lo contiene. Este es un plásmido que se usa para transformar bacterias. Tiene sentido. Está mal que lo contenga porque no dijeron eso, ¿no? Nos autorizó ese proceso. pero se entiende que esto haya sido usado para transformar bacterias. Pero en el caso de Pfizer, el promotor que le pusieron es un promotor que permite la expresión en nuestras células. No hay una justificación. No sé si me estoy explicando con eso. Ahí no hay forma de justificarlo. ¿Okay? ¿Y cuál es la implicación de eso? Bueno, bastante fuerte. Esto es una publicación de 1992, donde están hablando justo de transferencia de genes, es decir, terapia génica, hacia células somáticas de mamíferos in vivo. ¿De acuerdo? Están trabajando con ratones y ratas. Y hablan ellos de que es posible inyectar un plásmido de ADN en el músculo del ratón para que los genes que tú estás queriendo ponerle se expresen por un tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque SB40 era lo que se usaba como promotor en ese momento en esos plásmidos. Y ese promotor permite que entre en el núcleo y se integre. Y claro que te va a dar una expresión indefinida, pues ya forma parte de tu genoma. ¿Sí? También en esta publicación, donde hablan de una historia breve de terapia génica, este ya se movió, pero aquí estaba sobre SB40, y dice que se había quedado claro desde 1960 que era posible hacer más que una transformación genética, ¿no? Eficiente, y hablan de la base para hacer eso con SB40. Ese es justo lo que hace, se conoce desde hace tiempo, y se dejó de utilizar, y por eso no hay vacunas de ADN, si se fijaron, no sacaron vacunas de ADN esta vez, por el riesgo de mutagénesis insercional. En otras palabras, que ese fragmento entre y te interrumpe algún marco de lectura, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí el plásmido que contiene el potenciador de CB40 y esto se asocia con las proteínas que tenemos en el citoplasma que tienen señales de localización nuclear, eso es lo que hace esta región genética. Entonces ahora va viajando en el citoplasma con estas proteínas, va reclutando a otras moléculas, estas son proteínas nuestras, ¿no? Las recluta y eso lo mete al núcleo, eso sabemos que ocurre. Por lo tanto, la presencia del plásmido con este potenciador en los fármacos de Pfizer específicamente incrementa el riesgo de una inserción de este material genético foráneo en el genoma de las células. Y eso lleva a inestabilidad cromosómica. Eso se ha visto que ocurra, o sea, ¿está pasando la inestabilidad cromosómica? Pues en realidad sí. Tenemos aquí una publicación del 2023 que estuvo explorando la inestabilidad cromosómica medida como inestabilidad en microsatélites, que son regiones genéticas que no codifican para proteínas, que es muy fácil estudiarlas para ver qué tan inestables son, y de hecho son un marcador en cáncer de colon muy utilizado para tratar de estimar cómo va a ser el pronóstico. Entonces, estaban interesados en ver si era más común que hubiera cáncer de colon con inestabilidad de microsatélites en personas inoculadas con Pfizer que no inoculadas con Pfizer. Y ellos utilizaron como modelo de estudio personas que tenían cáncer de colon no metastásico. En ningún momento era metastásico. Y entonces estaban comparando a las personas que habían recibido la vacuna de Pfizer con las de CoronaVac. Y lo que vieron es que era más común que hubiera inestabilidad de microsatélites en aquellos que habían recibido la de ARN mensajero que la vacuna inactivada de CoronaVac, ¿no? Entonces, sí hay evidencia de que conduce a inestabilidad cromosómica. Y también tenían más altos niveles de proteína C reactiva, más sedimentación y una menor tasa de linfocitos y con respecto a la proteína reactiva C. Había un 86.2% de probabilidad de tener esta inestabilidad en los microsatélites si recibieron este fármaco de Pfizer que si recibieron el otro. Así que, como les digo, sí hay evidencia. Ahora, otro tema, los microRNAs. Para poder entender lo que está pasando, es necesario casi como tomar un curso express de biología molecular. Yo sé que no necesariamente les gusta la biología molecular, es posible que no, pero si no se entiende, entonces es imposible entender por qué es que pueden estar asociados con cáncer estos productos. Entonces, todos, ya ahorita a este nivel en la pandemia, yo creo que ubican perfecto que tenemos ADN dentro del núcleo, donde están todas las instrucciones, es un conjunto de instrucciones genéticas, y que el ARN mensajero es reescribir esto en otro idioma, pero únicamente las instrucciones de un gen, ¿no? Cada transcrito es un gen que fue escrito de esa manera. Y luego se generan proteínas, pero hay un paso intermedio aquí, los microRNAs. Los microRNAs son RNAs que no codifican para una proteína. Y que regulan la expresión de esto a esto. Son bien importantes. Son moléculas reguladoras. Y tenemos un montón. Entonces, claves para que se lleve a cabo la traducción de una manera coordinada, adecuada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo dentro del núcleo. Aquí está el genoma. Del genoma sale el transcrito que codifica para un microRNA que tiene esta forma rara. Son como formas extrañas, ¿no? Como doblados raros. Se asocia con proteínas y esta asociación con proteínas le permite trabajar regulando la expresión del transcrito que está aquí. Y de repente dice, ya, se acabó tu tiempo. Me pego a ti y ya no te expresas. No sé si con eso queda claro lo que es un microRNA, ¿no? O sea, es importante entender así de manera general que ayudan a regular la expresión de los transcritos. Entonces, lo que se vio en el 2023 es que el ARN mensajero sintético de estos productos Pfizer y Moderna tiene el potencial de alterar la expresión de los microRNAs, por si faltaba algún otro mecanismo. Se vio que en personas que tuvieron efectos adversos luego de recibir Pfizer o Moderna, había exosomas, que son simplemente bolsitas de membrana celular que contienen algo, ¿no? Las células lo usan para comunicarse entre sí y para sacar basura, digamos. Entonces, había exosomas que contenían microRNAs en las personas que tuvieron efectos adversos después de esto, y estos son los nombres de los microRNAs que estaba uno baja, en niveles muy bajos y este niveles muy altos. Y también en aquellos que tuvieron una reacción de generar muchísimos anticuerpos a la vacunación. Tenemos estos que están muy bajos y este alto. ¿Por qué importa eso? Importa por este. Este, que está muy bajo, es importante para regular la expresión de esta enzima, PRX2, en células epiteliales. Esa es el microRNA que regula la expresión de esa enzima. ¿Y eso por qué importa? Porque es una oncoenzima. Es muy importante regularlo. Participa en varias vías que al final lo que hacen es alterar las uniones entre las células. ¿Se acuerdan que les dije al inicio que para que se diera la multicelularidad hubo reglas del juego? Y una regla era que estés unido entre las células, que estés tocando una célula con otra. Cuando esta oncoenzima se expresa, se alteran estas uniones intercelulares y alteran las propiedades de las células madre, las vuelven dadas a migrar, a metástasis, diferenciación, proliferación. Así que regular a esta oncoenzima es muy importante. Y lo que está haciendo este producto de ARN mensajero sintético es bajar la expresión de aquello que regula esto, su guardián. Está bajando los niveles del guardián de esta oncoenzima. Así que este es otro mecanismo por el cual estos productos pueden estarse acercando a una oncogénesis, ¿no? Y es muy importante. Gracias, compañero. Buen día. A ver. Hola. Ah, gracias, compañero. Bueno, voy a hacer una llamadita capaz que de sorpresa. Dice, es como cuando yo me pongo a hablar de ingeniería agronómica. Pero eso, César, de repente sería más importante que lo bajáramos. Ah, sí, pero de vez en cuando tienen que hablar los que saben mucho, porque si no nosotros seguimos opinando. Y es hora de dejar de opinar. Lamentablemente entiendo, Marga de Casarino me está comentando que después justamente de vacunarse le apareció un cáncer. Esto se ha vuelto muy común, amigos. Es solo observar, ¿verdad? Que es el primero de los principios. No, tal vez el primero sea el principio de precaución, pero después, en el método científico, viene la observación. Hacía tiempo que no compartía con ustedes, lo dejo completo, es una hora y media. Disertación de la doctora Karina Acevedo Whitehouse ante un panel de científicos, mejor dicho, médicos preocupados en Chile por la aparición de tanto cáncer. De hecho, en nuestro país, la ministra anunció que está proliferando el cáncer y se está volviendo tal vez más importante que las llamadas enfermedades habituales de la población. Y tal vez, de pura casualidad, Bill Vacunas, Bill Satánicos, hace referencia a que se estarían dedicando a salvarnos del cáncer, ¿verdad? Por las dudas, la doctora Karina Acevedo Whitehouse ha hablado ya lo suficiente con respecto al asunto de los contenidos. En esta oportunidad está hablando de estos contenidos, pero también ha hablado de una cantidad de productos a los que hace referencia, por ejemplo, Martínez, el genetista argentino, con la misma humildad que la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que debe de caracterizar a los científicos que van aprendiendo en la medida que aparecen nuevos estudios hechos por los que más saben en el mundo. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de poder expresar algunas cosas que veníamos entendiendo precisamente con ellos. La doctora Karina Acevedo Whitehouse hizo referencia a un estudio que hizo ella con Rosana Bruno, otra de las genias que dieron su vida. ¡Bah! Perdimos muchas horas de nuestras vidas, ¿no? Y también hizo referencia a los contenidos de nanopartículas de hidróxido grafeno, que así deberíamos de denominarlas. A propósito, en plena discusión, pasaba esto en nuestro país. Bueno, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto que estaba secundario que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese... que tenga esa reacción, que haga que es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente... ¿No tiene? Hola, Jesús, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿Qué tal, Jesús? Estabas escuchando a la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Sí, sí, sí, estaba escuchando, realmente interesantísimo. Sí, todo lo que ella dice, digo, tiene una base científica, indudablemente. Todo está... Y bueno, yo lo que puedo hacer acá, y que ya he conversado contigo, es la observación y la confrontación clínica, digo. Lo que se ve. Todo lo que veo, el 100% de los nuevos pacientes con cáncer, digo, están con 4, 5, 6 vacunas anti-COVID. Y eso es innegable. Además, digo, del cáncer, es terrible. Digo, porque siempre en el método científico está la observación y eso lo podés, confrontar con la clínica. Claro, el evento nuevo que aparece por algo y hay que ver cuál es el algo. Claro, y el algo, ya te digo, en mis pacientes nuevos, el 100%, el algo es la vacunación anti-COVID. La antigripal, porque esto viene de atrás, dice que se están usando estos métodos desde antes. ¿También ha ocasionado problemas? ¿Está en estudio eso? Y bueno, mira, yo estoy terminando ahora, en octubre termino el máster de enfermedades autoinmunes. Sí. En la Universidad Regenera de Barcelona, y la vacuna anti-COVID está como un factor de riesgo para el Guillain-Barré, por ejemplo. Uh-huh. Eso es, lo traducen. Como también las nanopartículas de platino y de silicio. Las nanopartículas menores de 100 nanopartículas, no sé cómo se mide el tamaño de las nanopartículas, se acumulan en el tejido adiposo y muestran cómo en los ratones en 28 días, por ejemplo, producen fibrosis pulmonar como reacción a la inflamación de bajo grado que se produce por la permeación de la barrera intestinal. Claro. Y que ahora también, cuando hay permeabilidad de la barrera intestinal, hay permeabilidad de la barrera del cerebro, cosa Exacto. que hasta hace 5 años se creía que no era así. Lo que pasó con las nanopartículas, viste que yo lo bajo todo a mi terreno, doctor, lo que pasó estos microplásticos y después nanopartículas, que son 1000 veces menores que las plantas, no pueden seleccionarlos, no los pueden identificar, y entonces pasan a integrar parte de la célula. Claro. Te preguntaba por la antigripal, porque la plataforma comenzó a usarse justamente para esa, antes que para las de COVID. Claro. Bueno, eso es lo que nos transmite esta universidad, en donde la directora es Ari Harponen, que es especialista en vacuna, en enfermedad infecciosa, médico internista. Ari Harponen, en su libro Por fin el sistema inmunológico sale del armario, también en la página 114, dice que, por ejemplo, en Finlandia están indemnizando por los efectos de la vacuna anti-HN1 de la gripe, ¿te acordás? Claro, sí, claro. Ahí están indemnizando. Y papiloma humano que está... Vos sabés que justo otro día vamos a arreglar para conversar largo y tendido, como hicimos al principio de todo esto, allá por el año 2021. Todo tiene que ver con, si tenés el problema, por lo menos mejorar la respuesta de tu sistema inmunológico, que es bueno esto de tomar sol, te decía yo hace un rato, yo me decía, yo andaba tomando sol hace un rato. Se reían en polémica en el bar de eso. Pobre, ¿no? ¿Qué va a ser? Yo que sé, hay mucha ignorancia. En esta universidad también nos dicen que los niveles óptimos de vitamina D para enfermedad autoinmune y para el cáncer tienen que estar en 60 nanogramos por mililitro, ¿no? De 60 a 90. Sí. Y acá los colegas oncólogos dicen, cuando yo le digo a los pacientes de la vitamina D, ¿para qué quiere eso? Y bueno, para salvar vidas, dice la doctora Sally Harponen. No sé si me... La vitamina D ya se dejó de ser una vitamina, es una hormona por todas las funciones que tiene a nivel cerebral, de protección, a nivel cardiovascular, a nivel óseo, a nivel inmunológico. El sistema inmunológico no puede trabajar si no hay adecuados niveles de zinc, de magnesio y de vitamina D. ¿Te acordás entonces, cuando hablábamos del zinc justamente, y se burlaban porque, no sé, creo que me lo habías dicho vos, entonces yo identifiqué varias hortalizas y frutas, sobre todo frutas que contienen mucho zinc, que increíblemente cuando le falta el zinc a las plantas también tienen problemas. Tienen como un sistema inmunológico las plantitas, Che, doctor, se va a quedar caliente la gente, pero ahora mismo te tengo que cortar. Podemos armar una. Vamos a armar una y vamos a conversar un rato. Pero es muy aburrido esto, ¿viste? Sí, lo que pasa es que la gente no se responsabiliza y no toma cartas en el asunto, y lo ve como una, y lo deja pasar. Las nanopartículas de platino que están en el chicle, en los cosméticos, como dice Nicolás Olea, hay 1200 productos cosméticos que todos los días te estás poniendo estas nanopartículas de dióxido de platino, por ejemplo. la sal, los antihumectantes, el dióxido de silicio. Yo estaba mandando un medicamento que tenía zinc y vitamina B6 y miro los recipientes y nanopartículas de dióxido de silicio. Ahí entonces, hay una... Estamos realmente en un nivel tremendo, ¿no? Digo, por todos lados están estas sustancias. Una observación bien científica, y che. Los médicos que ni saben y lo niegan. Igual que muchos agrónomos que no saben que el glifosato... yo que sé, es malo, bueno. Sí, bueno, yo te mandé un artículo de esta Universidad Regenera donde la relación glifosato-enfermedad Parkinson. Claro, sí, por supuesto. Salió en la Deutsche Welle ese, porque a veces hay que decirlo así para que la gente se sienta más segura. Doctor Jesús Costa, un abrazo, che, para ahí, para tu gente. Bueno, estás por... Yo estuve temprano ya plantando un lote y cosas. Nabo, hay que comer mucho nabo y rabanito, doctor. ¿Se acuerda de la cachita, doctor? Cachita. Ah, gigante, lo amaba. Sí. Lo amaba la cachita a sus 94 años, acompañándola a botar el peri. Gracias, cachita, por su energía. Nos dejó un legado de conciencia, ¿viste? Viste, eso es lo que está faltando, digo, la ciencia no tiene es ciencia sin conciencia, ¿no? Se lo robo. Y necesita también espiritualidad, porque la ciencia sin espiritualidad crea todas estas porquerías, todas estas basuras, todo armamento, guerra, basura, y también la espiritualidad sin ciencia crea fanatismo, entonces hay que buscar el equilibrio ese, ¿no? Pasaríamos un rato, che. Que capaz que te llamo, sí, te molesto el domingo que viene y hablamos un ratito. Bueno, saludos. Abrazo, hermano. Bueno, un abrazo. Chau. Gracias por todo lo que hacemos. Chao. Lo que hago yo es insignificante. Bueno, vamos a ver, compañeros, me pasé, son las 11:05, comenzamos a retransmitir por Radio Patria de 33, esta Radio Agraria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio La Voz de Artigas en Artigas Radio, Bella Unión, también en Artigas Radio, Tabaré en Salto, Radio Felicidad en Paysandú, Radio San Salvador en Dolores, ahora en un ratito vamos a conversar con Cairú, atento Cairú en Dolores, Departamento de Soriano, las FM que nos acompañan y Peri Radio, peri.org.uy. Mande. Ay, la nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Sin

que el anfeto que ya no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, tanquem la vida sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pillor, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seren ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, el cel d'avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, ens han declarat la guerra. Gràcies, compañeros. La canción que tiene 50 años de Joan Manuel Serrat y que no habíamos compartido hasta ahora, cuando va a la retransmisión por un lote de radios del interior que tenemos el honor de que nos acompañen. Si alguno lo ve por ahí a Serrat, dígale, hay un programa de radio que sale por Radio Oriental en la República Oriental del Uruguay, que lo pasa a usted, Serrat, todos los domingos. Primero pasa la lectura de la letra en castellano, y después pare, padre, en su catalán. El perro verde. Me llaman loco porque nunca he tenido un sentido práctico de la vida, porque aún creo en los grandes sueños, en la utopía, porque no renuncio a la felicidad para todos. Me llaman loco porque no me gusta dar órdenes ni recibirlas, porque no comprendo a los que están dispuestos a todo por llegar al poder, a la fama o a la riqueza. Me llaman loco porque no comprendo la guerra, porque no comprendo una justicia que legaliza tantas injusticias, porque por vocación prefiero a los débiles, a los derrotados, a los perdedores, a los vencidos. Me llaman loco porque aún creo en el amor. Amor. Prometido con la libertad, aún sabiendo que no se casa con nadie. Me llaman. Por eso. Llaman loco. Locuras. Deberíamos seguir haciendo, ¿no? Un par de locuras de las que hicimos, una en el año 2021 y la otra en el año 2022. A ver cómo sale. Wow, estás demorando en bajar, che. Para un poquito. Ahí va. Pero lo que no debemos crear es la grieta. Ah, esto fue porque cuando Blanquita Rodríguez era periodista, o sea, cuando era periodista del Frente Amplio, ahora es como que diríamos política del Frente Amplio. Yo le dije, no tenemos que alimentar la grieta, y ella me dijo con voz de locutora, ¿cuál grieta, viva? Bueno, la grieta de la que no estamos disfrutando los últimos días, donde los presidenciables, en vez de hablar de lo que van a hacer, se pasan hablando del otro. La grieta se está creando mucho más en torno a lo que está sucediendo ahora con este famoso tema del cual nos llega desde afuera, de la pandemia y la vacunación. Si yo digo levanten la mano los diputados que no se van a vacunar, yo le levanto. Levantó la mano el diputado, muy bien. Porque muy bien asesorado por médicos de eminencia de nuestro país, confiamos en nuestro sistema inmunitario. Y listo, porque estoy en un país libre, donde yo no tengo que andar dándole cuenta a nadie. Y cuando me invita a un medio de prensa, digo lo que quiero. Yo he ido a medio de prensa en donde... Iba. Acá, que la vacunación es una alternativa... Mala. Y que la otra alternativa es sistema inmunitario, hidroxicloroquina, que probó el señor Bordaberry, ivermectina, CDS, estérides de estericol, que lo tenemos producido en nuestro país, con lo cual se podría haber producido la desinfección hecho, de hecho, este espacio. Hecho. Con eso se desinfectan quirófanos, frigoríficos, cuando no saben qué hacer con las bacterias que ya no revientan ningún otro producto, vitamina D, vitamina C, vitamina E. Yo voy a las radios y hablo de eso. Y una señora periodista en jefe, Karina Novarese, se le ocurrió decir, negacionistas go home. Más o menos manejo lo mínimo. Negacionistas go home. Estérides estericol, fabricado en nuestro país, estaban usando amonios cuaternarios, recontra positivos para la salud, ¿eh? Entrabas al parlamento un olor a amoníaco que, por Dios, loco, qué cantidad de estupideces que estuvimos haciendo, ¿no? En medio de la previa tiene la palabra el señor diputado César Vega. Termino con esto, ya sé que los tengo harto. Como usted habrá advertido, sí. Yo no he usado los 5 minutos de la media hora previa, más que en una sola oportunidad, donde mis compañeros me anotaron para ver cómo funcionaba. Sí. Me agarraron de sorpresa. No lo he hecho porque creo que hay representantes del interior que lo merecen mucho más que yo. Muy bien. La medida que Serendipe se hizo presente porque un legislador que estimo mucho y que espero que la ciudadanía lo acompañe en la próxima, porque ha presentado... Se había vacunado y la estaba pasando mal, muy mal. Un proyecto importante que ha acompañado y que ha sufrido los efectos secundarios de la denominada vacuna COVID. Vacuna no COVID. No querés usar ni 5 minutos y yo le digo, y bueno... Vas a hablar de las vacunas, sí, voy a hablar de las vacunas. Cacuna. Yo le he aportado a la Comisión de Salud en donde estamos en trámite con el Ministro de Salud. 2022. Una cantidad de documentación científica. No le dieron pelota. Imposible rebatir. Pero como me llega algo nuevo, quería compartirlo con ustedes, agradeciéndoles el respeto de haber estado en absoluta minoría. Después de habértelo ganado, que te costó bastante. Me han dispensado. Pero sugiero que nos preguntemos por qué en nuestro país y en todo el mundo, pero me voy a referir a los datos de nuestro país, ¿les parece a ustedes que 3.2.718 uruguayos se la dieron? Pero que para la tercera fueron algo así como 2 millones y poco, bien poco, y para la cuarta solo llevamos 780.800. La quinta unas decenas de miles nada más. Primera dosis. Por suerte, ¿no? Yo ya he dejado en la Comisión de Salud datos que no lleva nuestro gobierno, nuestro Estado, y que son muy importantes a los efectos de la evaluación de lo que está pasando en el momento de que se habla de una nueva ola y de una quinta dosis. He dejado los datos de Bayer de los Estados Unidos de América, con algo de atraso al 27 de mayo del 2022, que dan cuenta de 1.287.593 lesiones por vacuna COVID y 28.532 muertes reportadas por esta vacuna. Y hoy les quiero sumar lo último que me llega de Eudra Vigilance, también es Europa. Oficial del Parlamento Europeo, para que se sepa que tenemos 45.316 muertos por esta vacuna. 45.316 muertos por esta vacuna. Y 4.416.778 lesiones graves. De esas vienen las nuevas muertes. Se reportan 971.868 casos de la vacuna Pfizer-BioNTech. 493.367 de Oxford AstraZeneca, 300.012 de Moderna, 61.338 de Janssen. Por suerte esa se dejó de dar porque era la peor de todas. Fatales por haber sido. Pasaje al cajón. En más ocasiones, con muerte, 21.333 de Pfizer-BioNTech y 9.033 de Oxford AstraZeneca. Solo espero estar contribuyendo a que se cuente con más información de la que no se está reflejando en los medios. Si a esto sumamos los datos de Reino Unido, que tiene su propio sistema de reporte, diríamos que el riesgo de sufrir miocarditis al inocularse aumenta un abrumador 13.200%. Datos ingleses. Y el número de llamadas a urgencias por ataques al corazón de menores de 30 años aumentó un 82% en el año 2021. Le agradezco mucho, señor presidente, por haberme escuchado. Le solicito que mis palabras sean enviadas al ministro de Salud Pública. Se va a votar el trámite solicitado, se está votando. Gracias, Ope Pasqué. Habíamos poco. 53 en 54. Medios pocones ese día, che. Bueno. Listo, señores. No vamos a bajar los brazos, ¿no? Si tengo tiempo, capaz que compartimos, Germán, si me estás escuchando, a Lugo de León. Porque lamentablemente están marchando deportistas. El capitán dijo algo que de repente mucha gente se lo perdió. Ustedes saben que 11:30. Voy a seguir de largo. Ustedes saben. Ah, puse Corvo. ¡Otro! Gran arquero, pero este va con B corta. Ahora sí, apareció. Voy a llamar a Álvaro Corvo. Estuve en el Prado, compré un par de Orpington. Muy lindas las pollas. Mañana retiramos acá para el establecimiento de la Chacra Mapuche. Y me puse a hablar con los conejeros. Mejor dicho, los conejeros se pusieron a hablar conmigo y había un chef. Ya estuvimos hablando de los patos también. Dice, qué difícil que está para conseguir patos, Vega. ¿Usted tiene patos? Faenamos un par de patos que andan por los 3 kilos más o menos cada uno. Y para vivir sanos, aquellos que comen carne, porque recuerdo lo que dice la Biblia, seguimos discutiendo. Los que comen carne no critiquen a los que comen verduras, y los que comen verduras no critiquen a los que comen carne. Eso está en Romanos. Hola, Corvo. Hola. Qué gusto, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? Bien. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está Sauce? Igual que Punta Espinillo, que está precioso, me imagino. Sí, sí. Hoy amaneció con una helada, ¿no? Sí, había. Heló, parecía que no, pero heló, una mañana muy fría, pero se fue acomodando el tiempo y bueno, ahora estamos disfrutando un día muy lindo en Sauce acá. Como casi en siempre, la tierra de Artiga. Ahí va, como casi siempre, cuando... Bueno, yo estoy en las tierras de Lecoq, que fue las tierras que Artigas le pasa nombre de Lecoq por su trabajo heroico. Bueno, un día de eso podemos hablar de la importancia del jefe de los orientales. Como casi siempre cuando amanece muy frío, después se pone muy... Bueno, estaba comentando que en esto de mejorar nuestro nivel de vida, una de las carnes, no, viene a ser de todas las que tenemos a mano. Bueno, está la de guineas también. La carne de conejo es una de las carnes más sanas, sin duda. Y sigue habiendo problemas y hay una gran demanda de carne de conejo, pero sigue habiendo problemas para producir ese nivel. ¿Es así eso o estoy equivocado yo? Bueno, primero, la carne de conejo tiene, una calidad que a veces es superior a algunas otras, sí, ¿no? Con menos colesterol, ¿no es así? Sí. Pero yo siempre aclaro, yo no es en desmérito de las otras, claro, sino que siempre digo, podemos agregar a la dieta el conejo, ¿no es así? Claro. Como podemos agregar el cerdo, el pollo, ¿no? Podemos agregar. Sí, y en cuanto a mercados, sí hay una especie de demanda, mercado interno, hay una especie de demanda y, bueno, que no es difícil de satisfacer muchas veces, ¿no? Por el tema de muchas veces de la escala que tenemos los productores de conejo, con algunos problemas a veces hasta sanitarios, ¿no? Sí. Pero no de enfermedades ni nada, ¿no? Más bien a veces con problemas de diarrea, que son problemas más bien nutricionales. Uh-huh. Recuerdo que el conejo no se vacuna ni se desparasita, básicamente, ¿no? Para ácaros y algún otro bichito pequeñito, ustedes usan, sí, ivermectina usan, ¿no? En las orejitas. Sí, eso, cuando aparece, generalmente, si en los criaderos hay cuidado, la sarna no aparece. Porque si aparece. Claro, tenemos un poquito de delay. Una de las cosas, generalmente estos problemas aparecen mucho en verano y es porque la costumbre era criar en galpones un poco como muy encerrados, medios bajitos, muy calurosos, de repente muy húmedos. Y el conejo más bien que es un bichito que le gusta el frío, el aire sano, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí. El conejo, de hecho, el problema más grave son siempre los veranos, ¿no? ¿Sí? Claro. El calor los afecta mucho, ellos con el frío no tienen problema, incluso teniendo como se criaba antes, antiguamente, todavía quedan algunos en aquellas jaulas de hormigón, a la intemperie, el conejo paría ahí, y el conejo hay que recordar que la cría de conejo nace sin pelo, ¿no? Sí. El pelo se lo saca la madre y arma el nido, y a veces ahí adentro de ese nido hay casi 30 grados, ¿no? Así que el frío no le hace mella. El problema grave del conejo es el calor. Y hemos tenido estos veranos atrás, con esas olas de calor, problemas de mortandad, ¿no? Más calor en los últimos tiempos, así en los últimos veranos. Creo que, a ver, yo hace 3 veranos atrás, cuando aquellas horas de calor, tuve una mortandad grande en casa, sobre todo de hembras, y estaban la mayoría preñadas en enero. Uh-huh. Al siguiente verano que hubo otra ola de calor, ahí hubo menos mortandad, mucho menos, creo que uno solo. Uh-huh. Y creo que este verano, que fue febrero, el más complicado, ¿no? En febrero fue más caluroso, no hubo problema, no hubo problema. Yo no sé si el conejo se adapta, si es una adaptación o qué, o uno pone más cuidado muchas veces, pero... Debe ser que uno pone más cuidado, y no se da cuenta de repente que abrirle más las cortinas, que haya sombra de árboles en los costados de... No sé si es lo que se estila, pero en pollo, gallina de postura da resultado, ¿no? El árbol es lo mejor, ¿no? Ahí va. Cuando existía la vieja empresa Provinco, que criaban en jaulas ahí por Toledo, había 4.000 jaulas de hormigón, todas con los árboles atrás, ¿no? Los álamos híbridos aquello, y en verano eso era sumamente fresco, ¿está? El árbol sigue siendo todavía una fuente para refrescarnos, ¿sí? Y cuanto más tupida es su sombra, mejor. Pero sigue siendo así. No hay otra. Si nos vamos, sí. Va a pasar algo más estabulado. Claro. Bien. Pero digo, la oferta en Uruguay, en otros países, la carne de pescado es mucho más alto consumo que en Uruguay, carne de conejo mucho más alto que en Uruguay. No aumenta, me parece a mí, no sé, la oferta y la demanda, como que no está encontrando fácilmente el producto. Aparte de eso, me comentaba una señora conejera, pues le llamo así, ¿no? Porque es más fácil sintetizar, canelones, que justo ellos están por hacer una salita de faena, porque vio que se había votado la ley para la faena predial y a lo que salió el INAC en contra, y bueno, entonces ellos estaban medio preocupados porque querían hacer la sala de faena y resulta que se les puede complicar. Con referencia a eso, SUDEC, la Sociedad Uruguaya de Cunicultores, trabajó en el tema ese, porque para nosotros era importante el tema de la faena predial, ¿no es así? Predial artesanal, sobre todo sabiendo la escala que tienen los productores. Es muy difícil que un productor lleve una planta de faena por el tipo de la escala que necesitan. Y las plantas de faena que pueden estar habilitadas están lejos de donde se mueve generalmente el conejo, que es parte de Montevideo Rural y Canelones. Y no nos debemos olvidar que la mayoría de la cunicultura en este país es traspatio. ¿Es así? Sí. Para su vez era muy importante el tema de la faena predial, porque le da una habilitación y una tranquilidad que el productor muchas veces no tenía. Y también esto fue pensado por una cuestión hasta cultural, ¿no? En Canelones la venta de lechón y cordero a fin de año es como una cosa natural, ¿no es así? No, debiera ser absolutamente natural, como es en países de Europa, que usted pudiera llevar en su auto la heladerita con hielo y llevar el conejo congelado o enfriado hasta la casa del cliente, sí, y que absolutamente nadie le pudiera hacer un problema. Es que hoy, como está la ley, más allá de lo que dijo el INAC, ¿no es así? Porque el INAC, como yo digo, yo lo manifesté ya una vez, el INAC ya dio la discusión donde tenía que darla y hubo otros argumentos que fueron más valederos que lo que dio el INAC, ¿no es así? Sí. El INAC lo que tiene que hacer ahora es ayudar que esa ley salga adelante y en este caso, bueno, si tiene que dar una mano, que dé una mano. No ponerse en contra de algo que ya está laudado, ¿no es así? Exacto. Entonces, acá hay que salir adelante. Me parece que la ley la tienen que tomar como propia los productores y asegurarse que las cosas marchen bien. Ahora, hay cuestiones, tal vez la ley no es de más, digamos, precisa en muchas cosas, pero por ejemplo, yo no puedo salir a distribuir porque si no había que ponerle algún agregado más, como era el tema del frío, ¿no es así? Claro. Entonces, se decidió que, bueno, yo en la puerta de mi casa pueden venir y comprarme el conejo sin problema. Si yo cumplo la normativa, que no es nada disparatado, ¿no es así? Claro. Por lo menos Digegra ha manifestado que está para ayudar al productor a ir haciendo esas cosas, porque esto sale de Digegra, ¿no es así? Sí. De la Dirección General de la Granja. Y bueno, que los productores, bueno, se animen, hagan las cosas bien y le den para adelante. Para nosotros, en el caso de los conejos, es una buena ley, ¿no? Que nos permite poder crecer de repente, ¿no? Una persona arranca con muy poquito y cuando quiere acordar vive de eso en este rubro, ¿no? Sí. A veces se habla de baja inversión. Yo digo que a veces no es tan de baja inversión, bueno, pero sí necesita podemos, un galpón y las jaulas, que es una plata, ¿no? ¿No? Y autoconsumo ni que hablar. Ah. Por eso digo. Incluso más, el INEA, que investigó muchos años sobre el conejo, fijó hasta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el suplemento forrajes, y bueno, y lo dijo el INEA, no lo digo yo, pero el forraje más importante y mejor alfa, que tiene alfa para darle conejo es la guía de boñato. Ah, mira, qué bueno eso, porque a todos los bichitos les gusta la guía de boñato. ¿Ya? Ah, le gusta, sí, sí. A todos los es dulce. Fue lo mejor. Es dulce. Fue la guía de boñato. Y como es, pero está escrito, yo lo que le digo a la gente que lea mucho, el línea investigó muchos años sobre el conejo, ¿no es así? Sobre la producción de carne, de conejo, y ahí van a encontrar una bibliografía más que interesante y que les va a servir mucho, ¿no? Ahí va. Álvaro Corvo, secretario de SUDEC, ¿no? Bueno, un día de esto vamos a armar una mesa redonda y seguimos como... Yo tengo la grabación del encuentro que tuve con un lote ahí, gente que había ahí en la vueltita del espacio en el Prado, y está bueno de que los productores hablen un poco de sus problemas. Sí. Muchas gracias. Yo lo que digo es que la cunicultura es un rubro que está en desarrollo, o para desarrollar, mejor dicho, ¿no es así? Uh-huh. De acá necesitamos a todos, a todos los que le interese el tema del conejo. Bueno, es entre todos que esto se tiene que desarrollar, ¿no es así? A veces los impulsos individuales no, por lo menos de lo que yo conozco, nunca terminan de fructificar. Esto es un esfuerzo entre todos y hay que ponerle ganas. Y a veces hay decepciones, pero hay que seguir adelante. Claro. ¿No? Muchas gracias, Álvaro. Bueno, que gracias pase muy bien a la audiencia por el espacio. De nada. Hasta luego. Vamos a armar una mesa redonda día de estos. Es un temón, este es un temón. Como en tantos otros rubros, estamos durmiendo la siesta. Hola, Sergio Bedrosian. ¿Cómo le va? Pero estaba al lado del teléfono, yo esperando que sonara. Buenos días, Gaucho. ¿Cómo anda? Bien, bien de bien. Cambiamos de tema. Vamos a hablar un poco de la caja de profesionales, de los profesionales, de el lunes a las 12 o 12 y media que tenemos una conferencia de prensa, capaz que arrancamos por ahí, que iba, en pasado, iba a realizarse en el anexo del Palacio Legislativo. ¿Qué pasó? Cuéntenos, arranque. Y pasó, tenemos unos 10 minutos fácil. Impecable, impecable. Cortito, explicar que nosotros hicimos el trámite allí frente a la Oficina de Protocolo y la Secretaría Administrativa del Palacio Legislativo. Y bueno, venía todo muy bien. No habían confirmado, pero me llamó la atención el tiempo que demoraron en confirmar, pero confiando en el trámite telefónico, que venía todo bien, bueno, nos quedamos tranquilos y fuimos organizando. Sabíamos que era el 16, que era para mañana, y resulta que el jueves de noche, repasando los correos, que no repaso todos los días, encuentro una comunicación a mi correo en donde decía que habían decidido negarnos la sala sin ningún tipo de explicación. Por supuesto que imagínense lo que fue reorganizar o recomunicar a la prensa, a los partidos políticos, lo que significa una conferencia de prensa, que la teníamos además, teníamos un día hábil nomás para poder hacer todo ese movimiento y conseguir un lugar. Y además esto, denunciar, porque lo hice además frente a la propia Secretaría Administrativa, por lo menos una sospecha de una intencionalidad política, porque a nadie se le ocurre dejar simplemente en un correo una comunicación de ese tipo cuando lo que se avecina es un evento de la importancia que tiene, por lo menos para nosotros, esta conferencia de prensa. Y así lo hicimos saber. Por supuesto que lo vamos a denunciar públicamente, porque esto es importante para todos los uruguayos saber cómo se maneja además el sistema político, porque dicho por uno de los propios asesores, Nelly, no a presidencia, y apostando seguramente para nosotros, porque las sospechas las tenemos, de tratar de boicotear esta conferencia de prensa, sino más, a sabiendas que el lunes iba a concurrir, si a mí no se me ocurría revisar los correos, iba a ir la gente allí a la sala Francisco Cunha de Figueroa a encontrarse con que no teníamos posibilidades de hacer la conferencia de prensa. Pero por suerte, como no estoy solo, muy lejos de eso, tenemos una organización, una asociación civil, nos movimos y conseguimos rápidamente la sede de la Asociación de Odontología, donde ya hicimos algunas asambleas y encuentros para poder llevar esta lucha adelante. Así que a las 12:30, en Durazno 937, Durazno y Convención, la sede de la Asociación Odontológica Uruguaya, en su salón de actos muy cómodo, muy confortable, mantenemos la hora, cambiamos lugar, pero en definitiva lo que importa es que seguimos en lucha. Ahí está, Durazno y Convención, Asociación Odontológica Uruguaya. ¿Y sobre qué versa la conferencia de prensa? ¿Cuáles son los problemas que no se resuelven? Tenemos dos temáticas centrales. Una de ellas tiene que ver con los avances en el terreno jurídico. Vamos a hacer anuncios importantes porque tenemos allí por suerte, no solamente por suerte, ¿no? Decimos a veces por suerte cuando es por mucho trabajo, que hemos conseguido avances, que los vamos a anunciar mañana, César, que es muy importante que la gente sepa que en el terreno jurídico, donde también ponemos muchas fichas, además del político, hemos conseguido avances importantes para todos los afiliados y creo que para la sociedad en general, porque todos estos efectos que tienen que ver con los resultados de una lucha de un sector, de una parte de la sociedad civil, en momentos en los cuales hay tantas mezquindades y tantos muros se levantan para que la sociedad en definitiva pueda expresarse, cada avance de cada grupo, no solamente nuestro, significa un avance para todos. Y bueno, y en ese terreno tenemos comunicados muy importantes que vamos a anunciar mañana a mediodía. En otro sentido es que tiene que ver con la lucha en el terreno político, también vamos a hacer un resumen, una síntesis de 2 años de lucha. Elegimos hacerlo en plena campaña electoral, toda esta movida que tiene que ver con ser protagonistas en la campaña, como ya te lo habíamos anunciado en otras oportunidades acá en este mismo medio, porque había un planteo por parte de algunos desde el poder, que bueno, que como hasta marzo no se sabe bien qué va a pasar y que recién en marzo se va a retomar el tema, como que estos 5 meses que son a partir de hoy, que hay un freno, ¿no? en lo que es la actividad parlamentaria por el tema de las elecciones, por ser año electoral, significara para nosotros un freno para la lucha, de ninguna manera. Nosotros, y mucho más en campaña electoral, vamos a dar un informe detallado de cuál fue el comportamiento del sistema político, también del directorio de la Caja, en esa unidad de acción que han tenido, para que los profesionales afiliados a la Caja vean absolutamente postergado el tratamiento de su crisis, de las soluciones para su crisis, con señales negativas en cuanto a lo que nos pueden ofrecer hoy el sistema político a partir de marzo, porque 2 años y medio pasaron, y tú lo sabes muy bien, César, de una lucha que no tuvo descansos, que tuvo además la precaución de cuidar el tránsito por el sistema político a través de planteos, de reclamos, pero también de soluciones. Y al día de hoy, los partidos, estamos hablando de Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, Cabildo Abierto, Partido Independiente, no han mostrado más que señales negativas en cuanto a las soluciones a proponer. Decir sí, que también le tocó al PLI, estar de nuestro lado a la hora de frenar la ley express junto con Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Y por supuesto que allí nosotros decimos, con respecto a los partidos que nombré inicialmente, decir que somos reconocedores, en definitiva, de un deber que tienen los partidos políticos en el apego a la defensa de la de los derechos de los trabajadores. Pero bueno, pero a la hora de escuchar y hacer valer o materializar esos reclamos que nosotros, esas soluciones, perdón, que estamos poniendo arriba de la mesa, nos hemos encontrado sobre todo con estos 5 partidos con un con una negativa que realmente es lo que nos preocupa. Y es por eso que es tan importante para nosotros que mañana la conferencia de prensa cuente con una presencia importante de afiliados. Hemos invitado a los partidos políticos, también contamos en la ocasión con presencias desde los otros grupos afiliados, de representantes de los otros grupos. Buscaremos un camino de unidad, seguiremos buscando y lo vamos a encontrar para poder enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar en este camino, que además es para siempre, César. Sabés que yo justo a las 13 horas arranca el Ecologista TV en el canal rural de 13 a 14, programa del cual has participado. Por lo tanto, voy a estar a las 12 y media en punto. Luego me voy a tener que retirar y voy a llamarlos para ver qué sucedió. Impecable, César. Siempre has apoyado nuestra causa como legislador, pero también como comunicador, y para nosotros tiene un valor superlativo en tus dos funciones. Precisamos apoyo, necesitamos un apoyo importante, porque tú sabes mejor que nosotros cuáles son las resistencias y los escollos y los porqué de todo ello. Y es por eso que convocamos principalmente a los afiliados, a los profesionales, trabajadores afiliados a la Caja Profesional, y también al resto de la comunidad, de la sociedad, porque este asunto denuncia como pocos la operativa de un sistema político y de una red que está intentando frenar y la defensa de los derechos de los trabajadores para perpetuar, en definitiva, muchas injusticias, no solo lo que ocurre en la Caja, sino por muchas otras cosas que tú también conoces más que nosotros, que no quieren que la sociedad civil tenga estas iniciativas y que mucho menos prosperen. Por eso es tan importante el apoyo que tú nos das y el agradecimiento especial que hacemos, de lo cual también hablaremos en la conferencia de prensa. Repetimos, reiteramos la dirección, la hora. Durazno 937, esquina Convención. Durazno y Convención, sabemos que hasta en Canciones lo tenemos, es la dirección exactamente de la Asociación Odontológica Uruguaya. Allí los estaremos esperando. Intentaremos en una hora apretar todo el contenido que tenemos. Elegimos un lunes para que además en la semana y en campaña electoral esta noticia pueda difundirse debidamente. Muchas gracias, César. De nada, a sacarle las muelas a los problemas. Saludos. Gracias. Chaucito, César. Chao. Bueno, a ver. Kairuz, no, pero Kairuz lo tengo como Alejandra. ¿Está pronto, Kairuz? Te estoy llamando. ¿Sabías para... que muchos de nuestros alimentos están contaminados de agroquímicos? Frutas, verduras, harinas, lácteos, carnes. Contienen un cóctel de sustancias que producen una infinidad de enfermedades. Uruguay usa en la producción de alimentos sustancias que están prohibidas en el primer mundo. Por eso el PERI, Partido Ecologista, presentó en mayo de 2021 un proyecto de eliminación de todo agroquímico. Prohibidos en Estados Unidos y Europa. Queremos alimentos sanos. Sanos. Sanos. Sanos. Sanos. Sanos. Sanos. Sanos. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Llamada. Hoy estamos para la llamada sorpresa. Buenos días, Kairuz. Mira, a ver si me atiende. Hola, Susana, tiene que decir. Hola, Susana. ¿Sí? Se pierde el premio. Buenos días, ¿cómo le va? ¿También? Sí, estaba disfrutando de ese excelente trabajo que estuve mirando. Ya compartimos en las redes. Escúchame, escúchame. ¿Hiciste un pedido de informes o diste con alguna información de la UAM, Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que tiene que ver con los agroquímicos? Sí, he hecho un par de pedidos. Siempre responden que son datos confidenciales. ¿Cómo confidenciales? Si hablan de la salud pública, amigo. Y bueno, cada división de higiebromatología de cada departamento debería ocuparse de analizar lo que come la población de cada departamento. Claro. Y Montevideo, como está a cargo de una metrópolis que es prácticamente de medio país, tiene mayor responsabilidad. Por eso es que pedimos ahí, porque aparte circula por la UAM gran parte de lo que consumimos, ¿no? De fruta y verdura. Exacto. Entonces, sí, hay mucha gente pidiendo esa información y bueno, y hay muy poca información. De la información que me pasaste, rescato algo bastante grave. Resulta que se hace el análisis cuando se hace, porque la gente de la Intendencia Municipal Bromatología me dijo a mí, Dirección de Salud, que no estaban haciendo análisis ninguno cuando les apretamos con la pregunta. No estaban haciendo análisis en aquel momento. Pero cuando se hacen análisis, resulta que la hortaliza o la fruta sale a la venta, a ver si es así, y después, ¿qué hacemos? No sirve para nada el análisis. Lo peor es que cuando se encuentra la fruta contaminada o verdura, no se retira al mercado, como si hizo de repente el mercado central de fruta y verdura de Buenos Aires, que retiró casi el 50% de la... estaba todo contaminado. Pero acá no, acá simplemente se le manda una notificación a la empresa y se le suspende, creo que por 15 días el permiso de llevar alimentos. En 1992 recorríamos el Mercado Central de Buenos Aires, nos paseaban por un maravilloso laboratorio de análisis de residuos y efectivamente parece que se le da otra importancia, porque acá, de acuerdo a lo que yo consulté en la Comisión de Ganadería a la gente de la UAM, todavía no sé si tenemos laboratorio, porque iba a ser en un lugar que no estaba dispuesto para tal cosa e iba a ser tercerizado. ¿Tiene laboratorio, vos que estuviste en esto, la UAM, o lo está mandando a hacer a los análisis? Hay un laboratorio privado que se terceriza, que es el del que no tenemos datos, porque en donde sí hay datos de bromatología, sí. Que pasó que un conocido hizo un pedido de información y la UAM le dijo que no podía dar la información porque era confidencial, pero le llegó por otro lado misteriosamente información de bromatología. Pero no todas las muestras son de bromatología de Intendencia, sino que la mayoría son del laboratorio privado. Claro, el privado puede que tenga un lugar para trabajar, una especie de lugar administrativo y tomar las muestras, pero probablemente claro, está haciendo los análisis fuera del mercado a un costo que quiero decirles que es muy alto, ¿no? Sí, paga Juan Pueblo, obviamente. Pero los muestreos son muy bajos, eso es otra cosa ¿cuántos? Preocupante. De repente hay 3 muestras por año, 10 por año, depende la fruta o verdura que sea, son muy bajos los muestreos. O sea que tenemos que asumir... químicos prohibidos. Sí, sí, sí, dale, dale. Hay químicos prohibidos en Europa y en Estados Unidos, como bien lo plantea el proyecto nuestro, que están siendo detectados. Correcto. El imazalil, el clofosfato, hay un lote que son súper... de los que llaman PAP, ¿no? Los plaguicidas altamente peligrosos. Están siendo detectados. Sí, es correcto. Correcto y preocupante. Bueno, seguimos arriba de ese asunto, ¿no? Sí, de cerca, a rueda. Bueno, vale, gracias. ¿Cómo está el día ahí en Dolores? Está precioso. Yo estoy cerca de Mercedes. Está precioso el día. Hoy sí. Un saludo, está Alejandro. Bien. Arriba, nos vemos. Bueno, vamos, chau, chau. Pase bien. Bueno, estas llamadas así, como diríamos, un poquito no calculadas con tanto tiempo, dan hasta mejor resultado. Porque quiere decir que cuando uno levanta la alfombra, sale olor a podrido. Si ustedes quieren, hablamos un poco de economía después de la tanda, cuando son las 12 del mediodía, pero... más vale, les voy a pasar la grabación de un programa de radio en donde habló Sergio Somaluga. También habló con nosotros hace creo que un par de domingos atrás, pero estuvo muy clara la intervención de Somaluga hablando de un tema que tenemos que definir en octubre, y yo creo que hay argumentos más que suficientes para que definamos en un sentido y no en el otro. Claro, porque están metiendo un miedo bárbaro, pero acá para salvar el sistema de previsión social es importante que nos saquemos de arriba a las AFAPs, entre otras cosas que son un mínimo de 3 puntos. ¿Saben por qué? Porque las AFAP se quedan con una parte importante de los ahorros de los trabajadores que no vuelven jamás a sus bolsillos. Porque las AFAP están pagando jubilaciones que el 50% son del orden de los 2.000 pesos. Y porque, entre otras cosas, a ustedes les están diciendo que les van a confiscar su dinero. Háganles una apuesta. Vayan ustedes a cualquiera de las AFAP a pedir su dinero, a ver qué respuesta obtienen. Todas estas cosas están formando parte de la campaña electoral. Capaz que no debiera ser lo más importante de la discusión, pero se ve que como no tienen más nada para discutir, los candidatos, bueno, en realidad están coincidiendo todos, prácticamente, hasta los 100 y pico de economistas del Frente Amplio. Una pausa y continuamos enseguida. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada. Están pasando los días y ya no sé qué pensar. Embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Elecciones nacionales habrá dos plebiscitos. En uno de ellos se someterá a votación una reforma constitucional que, entre otros puntos, elimina las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP, ya que prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Además, establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o corridos. Y se indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. El gobierno de coalición defiende la reforma. En el Frente Amplio hay posiciones divididas, sectores que apoyan, otros que no. De hecho, en los últimos días se conoció un documento elaborado por distintos profesionales denominado Frente Amplistas por el no al plebiscito de la seguridad social. Y está integrado, entre otros, por el senador Mario Vergara, el contador Álvaro García y el economista Gabriel Odone. En nuestro programa hemos escuchado opiniones a favor y en contra, y hoy les proponemos profundizar en la postura del PIT-CNT. Lo vamos a hacer con Sergio Somarúa, que es integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada y de la Comisión Afirma Tus Derechos del PIT-CNT. Sergio, como siempre, es un gusto recibirte, conversar contigo. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de tener esta oportunidad de intercambiar reflexiones y de tratar de ser útil a los efectos de que las personas tengan elementos de juicio para tomar una decisión libre, consciente y voluntaria. Me quedo con eso, Sergio. Ya vamos a ir a las propuestas, obviamente, ¿no? Y a la postura que ustedes tienen. Pero, ¿cómo estás viendo el proceso de discusión de intercambio, por ejemplo? Bueno, dos o tres valoraciones. La primera es que, en términos generales, estoy visualizando que la campaña del plebiscito, con sus dimes y diretes, está ofreciendo un nivel de debate público de mayor espesor en términos de argumentación y de controversia que la propia campaña electoral, que se da en concomitancia con la del plebiscito por mandato constitucional, porque la Constitución así lo establece, ¿no? Es decir, los plebiscitos se tienen que dirimir junto con las elecciones nacionales. Y esto da cuenta también de una preocupación de que no está resultando del todo satisfactorio el nivel de debate público de la propia campaña electoral, ¿no? Que es más una campaña sobre la campaña que la agenda país, que aborde las problemáticas urgentes y las estratégicas para el desarrollo social en perspectiva histórica del Uruguay, con los graves problemas que tenemos como país. Entonces, en ese sentido, creo que la campaña le está aportando al debate democrático, para un lado o para el otro. Aporta en el sentido de que hace pensar, que pone temas de fondo en discusión en la sociedad, y eso, a los efectos de las crisis civilizatorias de la democracia en los tiempos que corren, es algo que yo resalto, ¿no? O sea, hay un problema a nivel mundial con respecto al apego de la gente a la democracia, ¿no? Y esto tiene que ver con múltiples factores. Un indicador de esta crisis son las emergencias de las nuevas derechas y de los neofascismos, no solo en América Latina, con casos notorios, sino en Europa, ¿no? En países insospechados del retorno de las derechas radicales, de las extremas derechas como Alemania, esto está ocurriendo. También está ocurriendo en Francia, también está ocurriendo en Austria, digo, hay un conjunto de países que están en estas circunstancias. Y eso tiene que ver con, entre otras cosas, no hay que hacer reduccionismos aquí, pero con una disociación entre las preocupaciones y los problemas de las personas y lo que ofrecen los sistemas políticos y económicos, ¿no? Entonces, que haya un nivel de interés público sobre un tema que es un asunto común, como la seguridad social, me parece que le hace bien a la democracia en el sentido que conecta la discusión macro con las preocupaciones micro de las personas, con las preocupaciones concretas y reales de las personas concretas y reales. Después, cuando me meto adentro, perdona el largo razonamiento, está bien. Después, con respecto al análisis que hago del proceso de la campaña, del plebiscito, y sin desmedro de lo que dije anteriormente, creo que de parte fundamentalmente de los detractores del plebiscito, he notado un protagonismo, digamos, o una cantidad importante de enunciados asociados a la generación del pánico, ¿no? De la catástrofe, y con muchas falacias, ¿no? Con muchos falsos razonamientos que se aparentan ser razonamientos lógicos genuinos. Y esto creo que de alguna manera no ayuda a tomar la mejor decisión por parte de la gente. Yo entiendo y defiendo que en la sociedad haya opiniones distintas. ¿Por qué? Porque hay marcos ideológicos distintos, tradiciones distintas, intereses contrapuestos, y eso se expresa en discursos políticos y en pareceres políticos. Entonces yo entiendo eso. Lo que no comparto es que para defender una posición se tenga que recurrir a, la tergiversación de las propuestas del otro. ¿Vos entendés que eso está pasando hoy? Sí, claramente. O sea, hay un ataque a las propuestas en lugar de intercambiar. Y bueno, sí, claramente. Hay dos focos en donde, a mi entender, el debate de parte de los detractores linda con el discurso de la catástrofe, sin argumentos, dan la conclusión pero no dan las premisas, y después y esto se objetiva en dos planos, en la llamada confiscación, que después si querés lo conversamos, sí, para demostrar que eso no existe, y en que el país se va a la ruina con esto, ¿no? Habla de catástrofe económica en algunos casos, ¿no? Ahora me gustaría ir ahí, Sergio, pero empecemos por el tema de la edad, ¿no? Bien. ¿Por qué fijar la edad de jubilación en los 60 años? Porque aquí también hay distintos elementos sobre la mesa. Hoy vivimos más, ¿no? Se supone que tenemos más expectativa de vida. Aquellos que critican esta postura sostienen que a esa edad, o sea, en los 60, no se consigue reunir el mínimo de 30 años de aportes que exige la ley. De hecho, se señala que afecta a la mitad de los que hoy trabaja, que incluso afecta también a los de menores ingresos y peores condiciones laborales. ¿Qué argumento tenés en eso de por qué fijar a los 60 años? Bien, tengo por lo menos para compartir 4 líneas o 5 de argumentos, que voy a tratar de ser lo más sucinto posible. La primera que es filosófica, es existencial, pero no menos relevante. Tal vez sea más relevante que todas las demás que voy a decir. Yo creo que Sergio es profesor de filosofía, además, ¿no? La filosofía está presente en todo. En todo. En todo. En todo. Y el tema también. Sí, por supuesto. Solo hay que saber buscarla y aprovecharla. Ajá. Y disfrutarla. Bueno, volviendo al punto, creo que vivimos una civilización, en orden civilizatorio, que le rinde tributo al éxito y al éxito económico, y eso además se refleja en el hecho de que hay que vivir para trabajar para hacer plata. Yo no estoy en contra necesariamente de esa idea, lo que sí creo es que trabajamos para vivir. Y que hay un momento en la vida de las personas en que es bueno que las personas puedan tener tiempo para desarrollar todos sus talentos y sus virtudes, que muchas veces por los constreñimientos laborales que la sociedad necesita, porque la sociedad necesita producción de bienes y servicios y hay que trabajar para generarlos, y yo defiendo esa idea. Pero creo que hay un momento en la vida en que las personas tienen que tener el tiempo libre para desarrollar otros talentos y virtudes, cualesquiera sean ellos, lo que hagan feliz al máximo posible a las personas en las condiciones que la sociedad tiene para ofrecerles. Y eso muchas veces tiene que ver con la jubilación, con el acceso a la jubilación para tener tiempo libre, para hacer todas aquellas actividades y todos aquellos hobbies o actividades que te den bienestar espiritual, moral y emocional. Entonces, eso para mí es importante. Hay que ponerle un límite al tiempo productivo vinculado a los constreñimientos laborales. Y eso me parece que es un debate de fondo y que es parte de esto, porque en definitiva ese debate de fondo tiene sentido si hay condiciones institucionales que lo permiten. Si yo tengo que trabajar hasta los 70 años, mi tiempo de descanso, mi tiempo jubilatorio se va a achicar con respecto a la expectativa de vida. Ese es un punto. El segundo punto. Se habla del aumento de la expectativa de vida y en términos promediales no hay discusión. Pero cuando la analizamos por deciles, o sea, entre el 10% de la población que gana más y el 10% de la población que gana menos, la expectativa de vida cambia dramáticamente. Según la CEPAL, la diferencia, según los países, esto varía, pero la diferencia entre el decil que gana más y el decil que gana menos, la diferencia de expectativa de vida es de entre 15 y 17 años. Entonces, cuando decimos vivimos más, bueno, depende del sector en la sociedad que estés, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de la alimentación, de la vivienda, del acceso a la salud, depende del tipo de trabajo que tuviste, depende de un conjunto de factores que se diferencian a la hora de analizar en qué nivel de ingreso económico de la sociedad te encontrás. Entonces no es lo mismo la expectativa de vida para unos que para otros, y esto hay que problematizarlo, sin generar ningún prejuicio ni animadversión hacia nadie, porque la vida es la vida y hay que defenderla hasta las últimas consecuencias. Pero el dato sociológico es que no todos vivimos en términos promedio, no todas las personas viven la misma cantidad, no tiene la misma esperanza de vida, la misma expectativa de vida. Entonces, colocar a los 65 años la edad mínima para poder jubilarse afecta a los trabajadores que están dentro de los que pueden jubilarse, los que están en las circunstancias peores. Trabajadores frigoríficos, trabajadores domésticas, trabajadores rurales, trabajadores de la construcción, los que están más sometidos a condiciones de trabajo, estoy mencionando algunos de los rubros, hay más, que están sometidos a condiciones de trabajo de mayor desgaste, de mayor deterioro físico. Tercer argumento. En Uruguay tenemos un problema muy grande con el desempleo juvenil. El desempleo juvenil, según el Instituto Nacional de Estadística, no según Sergio Somarúa, triplica el desempleo promedio. El desempleo juvenil de los menores de 24 años están en torno del 27-28%. Si analizamos el desempleo juvenil, la franja que venía mencionando, con el desempleo que sufren las personas que tienen entre 40 y 50, el desempleo juvenil es 7 veces mayor. ¿Por qué esto tiene que ver con el aumento de la jubilatoria? Porque yo como docente, que a mí me afecta, porque yo voy a tener que trabajar obligatoriamente 5 años más, mi lugar de trabajo va a quedar obturado para un nuevo docente. Y esto va a pasar con cientos de miles de docentes, de maestras, de enfermeros, de trabajadores de las intendencias, de los empleados públicos, en fin, de los trabajadores en general, que van a tener que estar 5 años más. Y el ingreso al mercado laboral por reposición es uno de los factores que dinamiza el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. Entonces, cuando se hizo esta reforma, no tuvo ingeniería social, ni tuvo visión estratégica, ni tuvo visión global. Tuvo solo una única preocupación, la reducción fiscal, el ajuste fiscal, nada más. Entonces, mi pregunta es, ¿el déficit social que ya tenemos hoy con respecto al desempleo juvenil, se analizó el recrudecimiento que va a tener sobre el desempleo juvenil el aumento de la edad mínima obligatoria para jubilarse? Y un último argumento, y redondeo, que tiene que ver con el desempleo senior. ¿Qué es el desempleo senior? El desempleo que sufren las personas de más de 50 años. Después de los 50 años, para reinsertarse en el mercado laboral, es muy esquiva la posibilidad, salvo en el trabajo de alta calificación. Después es muy difícil volver a reinsertarse en el mercado del trabajo. Es más, vuelvo a datos oficiales, rigurosos, que se pueden constatar. Según el Instituto Nacional de Estadística, los hombres de más de 60 años que se mantienen en el mercado de trabajo son el 22% y las mujeres el 15%. Entonces, el mercado laboral es muy hostil para las personas, para lo que se llama el desempleo senior, para las personas más de 50. Entonces, suponete que vos tenés 55, 57 años y te quedás desempleado. No tenés causa de jubilatoria porque estás a los 65. ¿Qué pasa contigo, con tu familia? ¿Quién cubre ese déficit social de derechos? ¿Quién cubre la repercusión que para la sociedad en su conjunto tiene ese drama social? Todos estos argumentos que estoy mencionando son lo que se llama un punto ciego. Están, pero no se ven. ¿Por qué? Porque le hemos rendido tributo apologético al déficit fiscal. Y no estoy negando con esto la importancia del déficit fiscal. Estoy diciendo que cuando vemos con un solo ojo, la mitad de las otras cosas no la vemos. ¿Y qué no estamos viendo acá? ¿Y qué no vio este gobierno cuando hizo esta reforma? A pesar de que se lo anunciamos, porque fuimos a hablar con el gobierno antes que se promulgara la ley. No está viendo el déficit social de derechos que va a generar esta reforma jubilatoria. Entonces, por eso consideramos oportuno y necesario restituir el derecho de las personas a elegir libremente jubilarse a partir de los 60 años. ¿Y por qué digo a decidir libremente? Porque ninguna persona va a estar obligada a jubilarse a los 60. Te puedes jubilar a los 62, 63, 64, a los 68. El tema es, ¿a partir de qué edad puedo elegir jubilarme? Bueno, nosotros defendemos que sea a partir de los 60 por este conjunto de argumentos que acabo de compartir contigo y con la audiencia. ¡Qué atención! Termino con esto, Wilma. No soy el dueño de la verdad. Estoy compartiendo argumentos para pensar con la gente y que la gente resuelva si estos argumentos con respecto a este punto le resultan convincentes. Es un buen punto ese, ¿no? El aclarar que no sos el dueño de la verdad, sino que estás en cierta medida invitando al intercambio, a reflexionar entre todos. En esto de las distintas opiniones, aquellos que hablan de un desequilibrio económico que se puede generar a partir de esta aprobación, si se aprueba este plebiscito, hablan de que se dejaría de atender situaciones que son muy importantes para el Uruguay. Pobreza infantil, educación, seguridad, sistema de cuidados. ¿Cómo tomas ese? Bueno, voy a dar también varios argumentos, los menos posibles, pero porque tengo varios. Pero voy a empezar por uno. Acá hay un problema que se cita, yo escucho a los que piensan distinto que yo, porque el que piensa distinto te dinamiza la reflexión, ¿no? Voy a parafrasear a Freud. Freud decía algo así como que cuando dos personas piensan igual, exactamente igual, una está pensando por la otra. Entonces, yo festejo el pensamiento diverso y me hace pensar. Ahora, una de las cosas que he escuchado, y vuelvo ahora al cerno de tu pregunta, es que la relación entre pasivos y activos viene variando negativamente. O sea, cada tres personas que están en trabajo activo y que aportan a la jubilación, al BPS, vamos a decir así, hay un jubilado. Y que esa relación va a ir disminuyendo. Por lo tanto, cada vez va a haber más jubilados y menos activos. Y se alude, para argumentar esto, el aumento de expectativa de vida y la baja demográfica, que son dos argumentos reales. Ahora, ¿cuál es mi punto, Wilmar? En Uruguay tenemos 330.000 personas, como vos y como yo y como los que nos están escuchando, que trabajan todos los días, porque si no trabajan, no comen, pero trabajan en la informalidad, en lo que habitualmente se llama el trabajo negro. Sí, tenemos un 22% de informalidad acá en Uruguay, ¿no? En personas son 330.000. En la región es bajo, sí, es pero cierto. Para el Uruguay es un montón. De hecho, estaban 25, no, bajó 22. Y si vos le sumás a esos 330.000 las personas que están desocupadas, que son 170.000, vos tenés 500.000 de uruguayos que son activos, población económicamente activa, que no está aportando al BPS. Entonces, el problema de la relación entre pasivos y activos es el problema de un mercado privado, un mercado capitalista, que no genera derecho al trabajo para todas esas personas y políticas públicas del gobierno que tampoco lo genera. Entonces, el problema de la relación pasivo-activo no es un problema del sistema previsional, es un problema que lo antecede, que es el problema de las relaciones económicas y el aporte deficitario que hacen estas relaciones económicas que tenemos en la sociedad en la que vivimos para satisfacer un derecho constitucional e inherente a las personas, que es el derecho al trabajo. ¿Qué pasaría, Wilmar, si este 500.000 de personas fueran aportantes al BPS, como corresponde, como indica la ley? La relación entre activo y pasivo sería otra. Entonces veamos bien dónde tenemos el problema. Punto, un argumento por ahí. Segundo argumento. Cuando se dice que se contrapone pobreza infantil contra pobreza en la tercera edad. A mí, éticamente, ese argumento me parece inadmisible. Si yo tengo, estás vos y te estás ahogando, y está Laura y se está prendiendo fuego, y tengo las posibilidades de salvarlos a los dos, ¿por qué tengo que elegir a quién salvar? Es un dilema moralmente imposible. Solo es ese dilema legítimo en tanto solo tenga la posibilidad de salvar a uno. Si tengo la posibilidad de salvar a dos, es un falso dilema. ¿Y hay recurso para salvar a dos? Bueno, vamos a ese punto. Primero quería hacerte el argumento introductorio para ir luego a la condición de posibilidad que a nuestro entender existe para hacer esto. Si la reforma constitucional se aprueba, se elimina la AFAP. No el ahorro individual, la AFAP. Al eliminarse la AFAP, en el BPS van a quedar unos 1.400 a 1.500 millones de dólares todos los años. ¿Por qué digo doy ese rango? Porque oscila, porque es un número dinámico por la cantidad de cotizantes que hay. Pero en los últimos años ese es el número. Si entra esa plata, que entra todos los meses, todos los años al BPS, pero la AFAP después, el BPS luego se lo da a la AFAP. Pero si no se lo da a la AFAP porque no existe más, si queda en el BPS lograría, por 20 años, entre 15 y 20 años, la autosuficiencia económica. ¿Qué significa esto? Que para pagar el conjunto de las prestaciones, el BPS no necesitaría la asistencia financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuánto es la plata que el Ministerio de Economía y Finanzas le tiene que aportar al BPS todos los años para que el BPS, en la actual situación, pueda pagar todas sus prestaciones? 500 millones de dólares. Ergo, si esta plata queda en el BPS, el Ministerio de Economía no tiene que aportar más, por lo menos por 15 a 20 años, estos 500 millones de dólares. ¿Qué es lo que proponemos nosotros en función de esta información? Que esos 500 millones de dólares se utilicen pura y exclusivamente, gobierna y quien gobierna, y que se comprometa públicamente. Por eso me gustaría discutir, y invitado públicamente a discutir a Álvaro Delgado, o a Ojeda, o a Orsi, sobre esta propuesta. Porque si esos 500 millones de dólares quedan en caja, que no los utilicen para otra cosa, para cargo de confianza, para meter amigos en la comisión de Salto Grande ganando 300.000, 400.000 pesos. No, que se utilicen para combatir la pobreza en las infancias, en las adolescencias y en los hogares de jefatura femenina. Según la UNICEF, y termino, en un estudio de este año, erradicar la pobreza infantil en términos monetarios son unos 355 millones de dólares. Si quedan en caja estos 500 millones, da para erradicar la pobreza infantil, pero también la pobreza en las adolescencias y en los hogares de jefatura femenina. ¿Y cómo tomás, no sé si fui claro. Sí, ¿cómo tomás, Sergio, esa crítica que mismo nace desde la izquierda, de algunos sectores de la izquierda, de que por cómo está redactada la papeleta, el plebiscito deja blindados en la Constitución los privilegios actuales de la caja militar? O sea, bueno, que la caja militar no se toca. Esto voy a hacer dos, un comentario y un argumento. El comentario es que me resultó muy doliente. Esto, realmente. ¿Por qué? Porque todos, hasta gente de Cabildo Abierto, todos hacen gárgaras con tachuela en cuanto a lo malo que fue la dictadura. Y que todos son luchadores por la democracia. Yo no le saco esa cocarda a nadie. Pero hay una constatación histórica concreta. La huelga general contra la dictadura la hizo el movimiento sindical durante 15 días. En Paysandú, más, 18. La gran mayoría de los detenidos desaparecidos que ahora que vienen apareciendo en los cementerios clandestinos dentro de los cuarteles eran mujeres y hombres provenientes del movimiento sindical. El movimiento sindical pagó con martirio, con tortura, muerte, desapariciones y exilio la resistencia a la dictadura. Solo el movimiento sindical no, pero el movimiento sindical en primera línea. Decirle al movimiento sindical uruguayo que quiere cristalizar las prebendas de la caja militar es un agravio. Porque además, las prebendas de la caja militar, ¿cuándo nacieron históricamente? En el tiempo reciente, ¿no? Con la dictadura. Luego de la dictadura, ¿cuántos gobiernos hubo democráticamente electos? Gobiernos del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio. ¿Alguno de ellos erradicó las prebendas? Entonces, hubo sí algunas modificaciones con el último gobierno del Frente Amplio, sí, que atenuó las prebendas, pero no la dejó ahí. Entonces, ahora que estos economistas, que yo respeto como personas, esto lo quiero dejar claro, porque no me gusta para nada hablar mal de las personas porque no comparto sus ideas. Respeto humanamente a las personas. Estoy discutiendo en el plano de las ideas. Pero que estas personas, que algunas de ellas estuvieron en primeros cargos de gobierno, con mayorías parlamentarias y con un país que creció económicamente a tasas altísimas, por lo menos hasta el 2014. O sea, este planteo, recuerdo, ¿no? Este planteo de que se termina blindando a los privilegios de la caja militar, nace de ese documento de 112 académicos, economistas, correcto, contadores vinculados al Frente Amplio. De hecho, se llama Frente Amplistas por el No, correcto, ¿no? Ahí están Mario Vergara, Gabriel O'Donnell, Álvaro García, por ejemplo, ¿no? Y Corba. Tuvieron, menos O'Donnell, todos los que nombraste tuvieron en cargo de gobierno. Con mayorías parlamentarias y con crecimiento económico. Pero decís que tendría que haber hecho algo ahí en los gobiernos. Yo lo que digo es que la autocrítica. Si no lo hicieron, no lo hicieron. Eso ya es un hecho. La autocrítica, puntito suspensivo, ¿no? Pero ahora voy, ese era el comentario. Ahora voy a ir al argumento. Y para ir al argumento me voy a tomar el atrevimiento, Wilmar, de leer la papeleta, porque así discutimos sobre... La papeleta, en su primera disposición transitoria y especial, tiene un enunciado que dice lo siguiente. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social, concediendo prestaciones inferiores a las que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el título cuarto de la ley 16.713 del año 95 y de la ley 18.395 del año 2008. Yo invito a las personas que nos están escuchando que lean el título cuarto de la ley 16.713 y que lean la ley 18.395, a ver si encuentran una referencia normativa en estas leyes a la caja militar. Si la encuentran, tienen razón. Si no la encuentran, entonces están diciendo algo que no tiene base empírica. Otro de los aspectos que también se señala es que esto generaría un desequilibrio de las cajas paraestatales, ¿no? La notarial, bancaria, profesional, que en algunas de ellas, por ejemplo, se fijaron 65 años la edad mínima para jubilarse. ¿Cómo toman ustedes esto? Dos comentarios. Tengo más, pero estoy tratando de elegir algunos para no aburrirlos. El primero tiene que ver con lo siguiente. Me llama la atención, porque la gente que... Esto también sale del documento de Frente Amplista, por el No. Esto que acabas de leer. No únicamente ellos, pero ellos lo dicen ahí. Porque también lo dice Saldain y también lo dice Álvaro Delgado. En eso coinciden con la derecha, digamos, ¿no? Me llama la atención que no hablen del artículo 259 de la ley de este gobierno, la ley jubilatoria, que se aprobó el 2 de mayo del año pasado. ¿Por qué? ¿Qué es el artículo 259? Porque hay que ser claro con la gente. El artículo 259 establece que los trabajadores de las cajas paraestatales tengan que empezar a aportar el 5% de su asignación computable, de su ahorro jubilatorio, a la FAP. Entonces a la caja paraestatal, en vez de entrarle el 15%, ¿cuánto le va a entrar? Le va a entrar el 10%, porque el otro 5% ¿para dónde va? Para la FAP. Entonces, ¿esto qué le va a provocar a la caja paraestatal? Un déficit mayor, porque en vez de entrarle el 15%, le va a empezar a entrar el 10%. ¿Quién le va a poner el complemento? El Estado. El trabajador que está barriendo la calle ahí, que gana 20.000 pesos o 25.000, ese va a tener de sus impuestos y todos los demás va a tener que pagarle a las cajas paraestatales ese 5% que no va a ir más porque va a ir a la FAP. ¿Sabes cuánto es eso, Wilmar? 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares sale el artículo 59. Es decir, el financiamiento de las cajas paraestatales por la redirección del 5% del ahorro jubilatorio a las AFAP. ¿Por qué no se habla de esos 5.000 millones de dólares? ¿Por qué esos 5.000 millones de dólares sí están bien gastados? ¿Por qué esos 5.000 millones de dólares no obturan la posibilidad de erradicar la pobreza infantil? ¿Por qué esos 5.000 millones de dólares no llevan el país a la catástrofe? ¿Y por qué la propuesta de la papeleta de aumentar las jubilaciones mínimas, que son de 18.800 pesos a 22.000, sí lo lleva? Que nos lo expliquen, yo les hago esa pregunta. Porque no hay que elegir, hay que hacerse cargo, no hay que elegir de lo que hablo y de lo que no, y de lo que no. Hay que hacerse cargo de todo. Y el artículo 59 me llama la atención en gente progresista que no lo nombre. Porque es una transferencia de los más pobres a los que tienen más ingresos. Dentro de los asalariados, ¿no? Ahora, ¿cómo tomás cuando... Perdón, sí. Porque te dije dos argumentos. Sí, disculpa, ver, no te quiero interrumpir, pero quiero dar el otro. Dale. Porque no le quiero... hay una frase popular que se utiliza para estos casos que no la voy a nombrar. No quiero esquivar la cosa. Bien, efectivamente, si la papeleta se convierte en texto constitucional, la edad mínima no obligatoria son los 60. Y si los bancarios, por ejemplo, acordaron que es 65, hay una contradicción. Efectivamente hay una contradicción ahí y hay que adecuar la ley. ¿Qué es fácil adecuar la ley? No, no es fácil. Que implica mucha negociación colectiva, lo implica. Que implica un esfuerzo económico, lo implica. Pero hay un bien social mayor para nosotros, que no somos los dueños de la verdad. Estamos defendiendo una propuesta para que la gente vote. ¿Cuál es el bien social mayor? No dejar a los trabajadores más desamparados al aumentar a 65 años la edad mínima jubilatoria. Ese bien, volver al derecho a elegir a los 60 años, vale la pena como para generar esta contradicción con la ley de los de reforma de la caja bancaria. Hoy que hablabas del intercambio, ¿no? Hay frente amplistas, por ejemplo, que no están de acuerdo con esta iniciativa del PIT-CNT, que hablan de un diálogo social, ¿no? Sí. En caso de que incluso el Frente Amplio gane el gobierno, sí, sentarse, hablar, discutir y tratar de intercambiar sobre este punto. ¿Cómo tomas eso? Estoy absolutamente de acuerdo. El movimiento sindical nunca, jamás va a dejar de ir a un diálogo social cuando en el centro de ese debate están los derechos de la gente. Nunca. Porque es el ADN del movimiento sindical. Si en este país hay 8 horas y se pagan horas extras, es porque hubo un movimiento sindical. Si en este país en 1923 se fijó el salario mínimo para los trabajadores rurales, es porque hubo un movimiento sindical. Si en este país hay aguinaldo, salario vacacional, seguro de paro, es porque hay movimiento sindical. Entonces, cada vez que hay discusión de derechos para mejorar el ejercicio de libertad de las personas y de las familias trabajadoras, el movimiento sindical va a estar. Si nos invita a un diálogo social, vamos a ir. Lo que no creemos es que haya una contradicción entre el plebiscito y el diálogo social. Porque el plebiscito lo que hace, a nuestro entender, es generar un escenario de nuevo tipo para ir a una reforma integral, profunda, democrática y eficiente de la seguridad social. Que esta reforma que hizo este gobierno no lo es. Esta reforma que hizo el gobierno, Wilmar, no tiene perspectiva estratégica. ¿Por qué no tiene perspectiva estratégica? Por muchas cosas, pero voy a nombrar solo una. Es un hecho, todo el mundo lo ve, pero además está estudiado, que la tendencia evolutiva de las relaciones laborales tiene un factor que atraviesa casi todas las relaciones laborales, que es la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto. ¿Qué es el trabajo muerto? La tecnología. La incorporación tecnológica. Lo vemos en los peajes. Cuando vos y yo éramos chicos, bueno, vos sos más joven que yo, pero cuando éramos gurises, ibas al peaje y ¿quién había? Una persona cobrando el peaje. Hoy ya no hay. Supermercado, lo mismo. En el ómnibus, cuando vos te subías al ómnibus, cuando ibas al liceo, ¿cuántos había en el ómnibus? Dos. ¿Ahora cuánto hay? Uno. Y así podríamos seguir. Hay una sustitución de tecnología. No estoy en contra de eso, no soy un neoludista, no estoy llamando a romper las máquinas. Estoy diciendo que si hay una tendencia progresiva a sustituir trabajo por máquinas, es insostenible pensar la seguridad, es imposible, perdón, pensar la seguridad social financiada fundamentalmente por el aporte contributivo de los trabajadores. Los sistemas más avanzados de seguridad social en el mundo están en transición hacia los conceptos de la renta jubilatoria universal o renta básica universal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no va a llegar a los 30 años de aporte para poder jubilarse. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Cientos de miles de personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que lleguen a viejos y a dejarlos sin un mango? ¿Eso estamos pensando? Entonces, esta reforma jubilatoria que hizo el gobierno, por más que no la logremos cambiar, ¿cuánto puede durar? 10 años, 15. Porque después el problema lo vas a tener igual. Por eso esta reforma no tuvo mirada estratégica. Porque no vas a tener problema de la sostenibilidad y del déficit. Pero ¿sabes qué problema vas a tener? 500.000 de viejos que no van a tener un peso partido de la mitad para poder comer. Uno de los planteos, ¿no?, de la papeleta, que es muy importante, tiene que ver con la eliminación de la SAFAP, ¿no? Y allí, los que critican esta iniciativa señalan que esto va a generar miles de juicios de ahorristas y de empresas administradoras. Ahí se habla de déficit y de endeudamiento, que todo esto se podría llegar a generar. ¿Cómo toman ustedes este argumento de los juicios? Una falacia. Atractiva, seductora. Como todas las falacias. Pero una falacia. Pero las empresas no tendrían derecho a hacer un juicio. Bueno, con respecto a las empresas, vamos a hacer análisis del caso. El sistema FAP que existe en Uruguay no es sistemas multipilares. Sistema FAP que existe en Uruguay fue un engendro del neoliberalismo de los años 90. ¿A cuántos países llegó, en cuántos países llegó a instalarse el modelo FAP? En 30. Son datos de la OIT, no va a ser que sumar uno. De esos 30 países al día de hoy, ¿cuántos tienen el modelo AFAP? 12. O sea que hay 18 que desarticularon total o parcialmente el modelo AFAP que tenemos en Uruguay. ¿Cuántos juicios hubo? ¿Cuántos juicios perdieron los estados? ¿Cuántos? Entonces ahí vienen con el de MetLife, que es el más reciente en Argentina, que es un juicio que se comenzó en el año 2017 y terminó el año pasado. MetLife es un fondo de inversiones multimillonario de Estados Unidos, que hizo un juicio al Estado argentino por la eliminación de las AFJP, que fueron un fraude absoluto y llevó a la quiebra argentina las AFJP. Llevaron a la quiebra. La crisis del 2001 en gran medida tuvo que ver con la convertibilidad y con las AFJP, y lo discuto y doy mis argumentos, pero no me quiero desviar. MetLife le hace un juicio al Estado argentino. Terminó el año pasado. Pero no lo hizo en el Estado argentino. No lo hizo en el Estado kirchnerista. No lo hizo bajo el peronismo. Lo hizo en el CIADI. ¿Qué es el CIADI? El organismo de dirimir controversia del Banco Mundial. ¿Qué dijo el fallo del CIADI? Que el Estado argentino tenía que indemnizar a MetLife por $8.300.000. Cuando la demanda de MetLife era de miles de millones de dólares. ¡Miles de millones de dólares! Cobró 8 millones. ¿Sabe cuánto le salieron los gastos de defensa? Los gastos del bufete de abogados que llevó el caso de MetLife al CIADI, $14 millones. O sea, lo que ganó MetLife, esos juicios multimillonarios que van a llevar a la ruina al país, fueron $8 millones, pero tuvo que pagar 14 en abogados. Pero hay algo muy interesante del fallo del CIADI. Muy interesante. Muy importante, conceptual y jurídicamente, para quienes dicen que nos vamos a inundar de juicios. El fallo del CIADI dice que el Estado argentino estaba en todo su derecho, legítimo, jurídicamente, de cambiar las instituciones a los efectos de organizar el sistema como mejor le parezca, a los efectos de cubrir con los derechos de la gente. En Uruguay, si se elimina la SAFAP, no va a ser por una ley como hizo Argentina. Va a ser por el principio de legitimidad más profundo que tiene la democracia, que es el ejercicio de la soberanía popular, la gente votando. Entonces, hay muchos argumentos para sostener y mucha evidencia empírica para sostener que los juicios que van a venir, sí, pueden venir. La Philip Morris hizo un juicio al Estado uruguayo porque se sacó una ley para minimizar la adicción al tabaco. O sea, los capitales multinacionales, cuando vos les cambiás la regla de juego, te muerden el cuello porque sienten que son los dueños del mundo y que el mundo está a su servicio. Y cuando vos les decís, no, pará, acá hay un límite, te van al cuello. Pero vos decís que la modificación, al tratarse a partir de la instancia popular, de una consulta popular, le permitiría al Estado tener un argumento para defenderse ante eventuales juicios. Exacto. No es el único. Porque además acá hay una cuestión que de la democracia, como hablamos al inicio. Porque dicen, están cambiando las reglas de juego. Es un argumento, se escuché el otro día a la ministra de Economía. Se cambia la regla de juego. Mira, dos comentarios a hacer. Primero, si en una democracia el pueblo no puede cambiar las reglas de juego, ¿quién las cambia? Primer argumento. Segundo argumento. A los trabajadores nos cambiaron las reglas de juego. El presidente de la República, cuando hizo campaña electoral en 2019, le dijo a todos que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores en actividad. Y nos cambió las reglas de juego con grandes niveles de perjuicio y de confiscación. Y tiene que responder esto el presidente, ¿eh? Porque eso quiere decir, estaba mal informado. Mal informado por las personas que después hicieron esta reforma. Entonces, ojo, Porque los que te informaron mal fueron los mismos que hicieron esta ley. ¿Y por qué hablo de confiscación? Porque nos aumentaron 5 años la edad mínima de retiro y porque nos cambiaron, nos bajaron un 10% el salario jubilatorio, el valor de la jubilación. Vos y yo, con el régimen anterior, Wilmar, y los que nos están escuchando, que se jubilaran a los 65 años, se jubilaban con un 55% del promedio salarial para el resto de su vida. Ahora, con esta ley que hizo el señor Saldain y que impulsó el gobierno de la calle, nos vamos a jubilar con el 45%. Nos metieron la mano en el bolsillo. Nos sacaron un 10% de jubilación para el resto de nuestra vida. Vos fíjate que si ganás 60 mil pesos, llegás a los 65 y te jubilás, tenés que vivir el resto de tu vida con 22 mil pesos. Tremenda confiscación nos hicieron, ¿eh? Tremenda confiscación. Y además nos cambiaron la base de cálculo de ese porcentaje. Porque ese porcentaje, ese 45%, ahora se hace sobre los últimos 20 años. Antes se hacía sobre los 10 últimos años. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque todos sabemos que mientras más chico sos, menos ganás. Que vas aumentando tu salario en la medida que vas avanzando profesionalmente en tu actividad. Entonces, te toman más años y por lo tanto te bajan la base de cálculo de la que haces el promedio. Tremenda confiscación nos hizo este gobierno con... Nos cambiaron las reglas de juego. Entonces, a la ministra yo le pregunto, a los trabajadores sí se les puede cambiar las reglas de juego, y eso es democrático, y eso es civilizado, y eso está... planteo también de la iniciativa habla de equiparar, ¿no? Esto que estábamos hablando, la jubilación mínima al salario mínimo. Esto supondría un incremento de 18.840 pesos a 22.268 pesos uruguayos por mes. Según los cálculos del PIT-CNT, estamos hablando de 460 millones de dólares al año. Perfecto. ¿Hay fondos, hay recursos? ¿De dónde saldría este dinero? Bien. Voy a hacer una precisión primero, porque esos cálculos están hechos por el Instituto Cuesta Duarte a partir de los datos del Banco de Previsión Social. Uh-huh. Pero están hechos al valor del 2023. Por lo tanto, no tuvieron en cuenta el incremento de las jubilaciones del 2024, que se aplicó en enero. Un poquito más, claro. Claro, es un 5,5. Entonces, la diferencia de la brecha entre que había en el 2023 entre la jubilación mínima y el salario mínimo era un 22%. Hoy, 2024, la brecha... es un 15%. Uh-huh. Entonces, no son 400... Si fuera el día de hoy, sí, es menos de 460 millones de dólares por lo que acabo de explicar, que son datos duros y puros. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, en lo inmediato sale de una tercera parte, solo una tercera parte, de lo que el BPS le transfiere anualmente a la SAFAP. ¿Cómo se financia esto? Eliminando la SAFAP. De ahí saldría el dinero. Y sí. Si vos todos los años el BPS transfiere a la SAFAP los fondos retenidos de los trabajadores a la SAFAP por 1.400 millones de dólares y vos necesitás en el orden de los 460, al valor 2023, 460, tenés la plata ahí del aporte de los propios trabajadores para aumentarla, de los propios trabajadores jubilados que están cobrando 18.800 pesos. A mí esto me parece que es realmente inmoral, ¿o? Que gente que gana, yo defiendo el derecho de todo el mundo a decir lo que piensa, ¿eh? Ojo, lo digo, es una convicción profunda que tengo. Pero que alguien que gana 400 mil pesos, ¿cuánto gana Álvaro Delgado? El presidente de la República aumentó un 60% su patrimonio. 60%. Y le están diciendo a la gente que gana 18 mil pesos, que si le aumentamos 3.500 el país se va a la ruina. Yo realmente, ¿no? Realmente me cuesta aceptarlo moralmente esto. Porque si el presidente viviera, o Álvaro Delgado, o Ojeda, o Odone, vivieran con 18 mil pesos, y me dice, no, mirá, si nos aumentamos 3.500 pesos, el país se va al bombo, bueno, está poniendo la piel en la estaca. Ahora, que alguien que gana 400 mil pesos le diga a un veterano que si le aumentamos 3.000 pesos la jubilación, el país se va al corno, me pega en el alma fuerte, no solo en el razonamiento, me pega en la sensibilidad fuerte. Entonces, nosotros creemos que esto es de justicia social, creemos que le hace bien a la sociedad, y además hay otro impacto que muchas veces no vemos. Si un veterano o una veterana le aumentás 3.500 pesos, el ingreso mensual, que no va a tirar manteca al techo porque quedan 22.000 pesos en la mano, ¿no? ¿En qué lo va a gastar? ¿Se va a ir a las Islas Maldivas? ¿Se va a comprar un apartamento en Carrasco de $600,000? ¿Va a ir a timbiarse la plata en las Islas Caimán? ¿O la va a comprar, o va a comprar un poquito más de carne en la carnicería del barrio, un poco más de verdura en la feria, alguna ropita para el nieto, ayudar con los pañales? Es decir, esto dinamiza el mercado interno. Es una medida redistributiva. Entonces, ¿sale plata? Sí, sale plata. Pero yo en esto quiero ser claro, porque digo, no soy el dueño de la verdad, ni representamos los intereses de toda la sociedad. Nosotros, como movimiento sindical, históricamente, y esto me llena de orgullo, yo siento un profundo amor por el movimiento sindical. Amor profundo. ¿Por qué? Porque lucha históricamente por el que está en el fondo del tarro. Sergio Somaruga, te agradezco mucho tu visita esta tarde, ¿eh? La seguimos en otro momento, ¿te parece? Sí, muchas gracias por la invitación, espero no haber sido muy aburrido, y te quiero agradecer a vos, a otros periodistas también, me pasó con Emiliano Cotelo, que dejan pensar, y no me ha pasado con todos los periodistas. Y dejar pensar no significa no hacer preguntas incómodas, como vos hiciste, como me han hecho otros periodistas. Significa respetar al interlocutor, dejarlo dar razonamientos. No porque sea poseedor de una verdad que ya dije que no soy, sino para que la gente pueda tener elementos. Así que te agradezco yo a vos. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Muy bien. Muy aburrido, más temprano que tarde. Muy aburrido el programa hoy. ¿Mm? ¿Por qué ampliaron la base de cotización con la ley? Porque las AFANAPs están en problemas. Por eso le pasaron el pago de las jubilaciones miserables que están haciendo, 50% del orden de los 2.000 pesos. Si no fuera por lo que la gente cobra en el BPS, no sé qué puede hacer con 2.000. Son las AFANAPs las que están en problemas. Y el gobierno, de tanto pedirle plata a las AFANAPs para pagar intereses de la deuda, también ve que tiene problemas. ¿Claro? Bajen el presupuesto, señores políticos. ¿Quieren que haya más plata? Vamos a decirle una formulita. Bajen el presupuesto. ¿De cuánto era cuando Tabaré Vázquez, primer gobierno? ¿Cuánto mejor andamos ahora de lo que andábamos en el primer gobierno de Tabaré? 2.000 euros per cápita. Mujica, lamentable, con atraso cambiario, déficit fiscal que hereda al segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lo subió a 3.000 y a 4.000 euros per cápita. Tabaré Vázquez lo vuelve a subir 1.000 euros per cápita más. Y este gobierno, 1.000 euros per cápita más, con la excusa de la pandemia. ¿Pisaron el palito? Lo sentimos mucho. Hay otros que dijimos, no hay que pisar el palito, porque uno de los objetivos del nuevo orden mundial era precisamente aumentar el endeudamiento de los países. Esto está dicho. Ahora imagínense si redujéramos, nos pasáramos al presupuesto del 2017, en vez de 6.000 euros per cápita, de 5.000 euros per cápita. Euros per cápita. Da como 4.000 millones de dólares más por año de gasto por encima del presupuesto del 2017. Claro, nunca le van a dar los números, porque justamente el endeudamiento de este gobierno, que supera el peor de todos post dictadura que transformó la deuda de externa en eterna, siempre lo decimos, es de 4.000 millones de dólares por año. Qué casualidad, ¿no? Y siguen abriendo cosas. Y acá el que no propone cerrar algo no puede abrir nada. Por eso nosotros hablamos de cerrar. Hay tantas cosas para cerrar. Yo les digo, formando parte de la Comisión de Vivienda, que lo primero, de entre las primeras cosas que habría que cerrar, sin duda, es el Ministerio de Vivienda. Les puedo decir por qué. En la época del Frente Amplio se le daba casa para los amigos, en la época de este gobierno, tengo que justificarlo, también se le dan casa para los amigos. Abrimos mostrador en el Banco República, División Vivienda, allí vas, sin garantías o con garantías, en condiciones diferentes, lógicamente. El que no tenga garantías contrata un seguro que pagará en el Banco de Seguro del Estado y tendrá la platita para hacerse su casita como se construyó todo el cerro. Todo el cerro está construido de esa manera. Creo que no vale la pena abundar. Repasemos mensajes. ¿Para qué? Voy a ver si paso por una... Ay, qué cantidad de mensajes que no van a entrar hoy. Una tandita breve. A ver si tengo acá una tandita bien breve para compensar lo que me ha faltado en el día de hoy. ¿Qué es esto? Ah, esta. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Cumpleaños, Daniel. A ver, ¿qué me pasaste, Daniel? Cumpleaños de gente del Peri. Mañana es 16, cumple Katia Montaño. El 19, Santiago Sousa. El 21, María Uranga. Cumplieron años Rosana López, Carlos Meseguet y Mercedes Correa. Demasiada cantidad de mensajes para ponerlos en nada más que 3 minutos y medio, que es lo que nos está quedando. Buen día, César, imperdible una vez más el programa. Y fue un programa distinto, ¿no? Medio aburrido. Tengo a la doctora Karina de The White House, como por Sergio Somaruga. Los había escuchado anteriormente, pero una segunda escucha. Qué bien informada, ¿qué anda, eh? Una segunda escucha siempre permite analizar mejor, agudizar la escucha. Sería interesante escuchar al doctor Jesús Costas. Vamos a ver si armamos una charla. Es nuestro muy didáctico, se atrevió a advertir sobre los peligros de las inoculaciones. Quien quiera oír, que oiga. Saludos. Fernando Gabriel. Clara, contundente, para cualquier ser pensante, muy bueno, excelente audición la de hoy. Che, ¿no les pareció aburrida? ¿En serio? Faltó decir que los sueldos obscenos que ganan los de las AFANAP, 600.000 pesos por mes algunos. Los directivos, uno de apellido Manini, dice. Están por todos lados los Manini. Hola, bajar el presupuesto para estos que gobiernan, se poner más maquinitas. Y dejar gente fuera del sistema. Como para el Frente Amplio, producción agrícola fue plantar eucaliptus. Saludos, quise decir maquinitas. Excelente, dice desde San José, desde Durazno. Gracias, César, por la entrevista a Somaruga, un crack. Mil gracias por tu compromiso, de nada. Desde San José, gran verdad. Lo que está diciendo Somaruga. Ingeniero César Vega, tremendo análisis está haciendo ese locutor, dice, sobre la seguridad social, Sergio Somaruga. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién es Sergio Somaruga? Fantástico. Ay, Dios querido. Bueno, listo. Vamos a llamar a este atrevido un minuto a ver si me atiende. Hola. A ver si te animás a decir en público lo que decía acá en el mensaje sobre Somaruga. Dale, atendé que me queda un minuto. Dale, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, atienda. Atienda que hoy de mañana me hizo calentar un poquito usted porque... a ver, vamos, atienda, atienda, no sea cagón. Vamos, vamos, vamos, vamos. Usted que critica tan fácilmente por mensaje de texto a Somaruga, atienda, atienda, señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Mileto, vamos, Muleto, Muleto, Muleto, Muleto. Vamos, Muleto, le quedan 10 segundos. Vamos, atienda, atienda, atienda, atienda. Porque meter la mano con los deditos es facilísimo, amigo. Dice... que yo soy un pelotudo y Sergio Somaruga un vago. Te merecés el bloqueo. Para que tres puntitos más bloquear. Por lo menos para mí fuiste. Hasta luego, señores. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la mañana y después a las 10. Que el hombre sepa que el hombre puede para que no se diga que no se dijo. Feliz domingo. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.